rg.ar. Zapatos, casemi, chaleco, escucho a Charlie en la vieja pensión. Me peino, hago mina, perfume y milonga. Me voy a la esquina a tomar un porrón. Cruzo a doña Marta colgando la ropa. Le tiro un piropo, Rinraque y Alba. Oreja al parlante junto a los muchachos. Clavamos la boca a escuchar rock and roll. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma. Esta semana te distrajeron con tres fotos. El viejo axioma reza que una foto vale más que mil palabras. Ellos, el enemigo, sabe que con marketing y fotos llena un espacio enorme en tu inconsciente, mientras que nosotros deberíamos hablar durante horas para intentar destruir esa imagen. Así operan. Generan empatía rápidamente usando niños y perros. No todos los niños y no todos los perros. El hecho no es malo en sí mismo. Es una estrategia política y funciona. Lo malo es que lo hace el enemigo, pero no nosotros. La foto del agite mediático fue la de las tres señoritas que decidieron mostrar sus tetas en la playa de Necochea. Hace una semana que hablan de eso. Debaten sobre tetas en todos los canales. Los medios promueven una marcha de mujeres con el torso desnudo hacia el obelisco, reivindicando el derecho a mostrar las tetas. Ya lo hicieron el año pasado, cuando había que tapar el tarifazo primigenio. Organizaron un tetazo defendiendo el derecho a mamantar en público. Majul, desde su programa de radio, incita a marchar y dice que él está de acuerdo con las tetas al viento. Mientras que Mariano Barrio, en el diario La Nación, fustiga a las féminas por, cito textualmente, perturbar con sus carnes a la sociedad. La foto que eligieron mostrar se tomó a pocos kilómetros de Necochea. Es la de Juliana Aguada, de espaldas, con dos niñas morochas que la abrazan a orillas del mar en un atardecer en las playas del complejo turístico de Chapalmalal. El epígrafe dice que las niñas no conocían el mar. Lo que no dice, pero te hace inferir, es que lo conocieron gracias a Juliana. Fue acompañada de otras fotos en las que se ve al presidente jugando al tejo y charlando amablemente con un grupo reducido de jóvenes adolescentes morochos. Aunque se hicieron para generar empatía, estas fotos no pueden ocultar el clasismo manifiesto en la presente ausencia de Antonia. Ni el presidente ni la primera dama aparecen interactuando con los niños morochos y su hija. Busqué otras fotos para ver si era una simple casualidad, pero no pude hallarlas. Antonia, el trofeo blanco y rubio exhibido permanentemente desde la campaña, desaparece de las fotos en las que debería estar interactuando con otros niños morochos. Si aparece, como en el comedor de la puntera pro Margarita Barrientos, aparece aferrada a su madre, alejada de los niños. Mientras el presidente Macri se saca la foto con los chicos en la playa, recortó el presupuesto para el programa que hacía que otros niños y otros adolescentes pudieran seguir yendo a conocer el mar. Los niños, cuyos padres no pueden llevarlos de vacaciones porque las políticas económicas de Mauricio Macri los están arrojando del sistema y hundiendo en la pobreza, no podrán conocer el mar. Tampoco podrán conocerlos jamás Rodrigo y Rolando, dos niños argentinos, pero por otras razones. Eran hijos de bolivianos que trabajaban en condiciones de esclavitud para un taller que le cosía la ropa, que luego era vendida por Juliana Aguada en los centros comerciales más importantes del país. Rodrigo y Rolando, de 7 y 10 años, murieron carbonizados en el taller de la calle Páez y Terrada en 2015. La otra foto de esta semana es la del director de aduana, Juan José Gómez Centurión, provocando al pueblo con sus declaraciones en las que pone en duda la cantidad de desaparecidos. Sí, nuevamente usan el mismo recurso. Cada dos o tres meses, un funcionario de Cambiemos sale a agitar las aguas y la sangre de la dictadura que los enriqueció. En este caso, el recaudador de Macri dice que no hubo un plan sistemático para el genocidio. Para él, fueron apenas reacciones desmedidas. La reacción sucede a la acción. Y si aceptamos la palabra reacción en su discurso, damos por hecho que la niña Clara Anaí Mariani había hecho algo por lo que la separaron de su familia y aún hoy no se conoce su paradero, ni si está viva. Clara tenía 3 meses de edad y el delito por el robo de su identidad se sigue cometiendo. Quienes la apropiaron escribieron en una ficha terrorista. Tenía, repito, 3 meses. Desde una frase tirada desde un medio de comunicación cómplice, con pseudo periodistas cómplices, vuelven con el discurso fundacional del horror, la muerte y el hambre. Juan José Gómez Centurión, de quien vamos a seguir hablando dentro de un rato, era el director de la agencia gubernamental de control que debía clausurar el taller en el que los padres de Rodrigo y Rolando trabajaban esclavizados. La denuncia sobre las condiciones de ese lugar había sido hecha varios meses antes del incendio. Estas tres fotos están tan íntimamente ligadas que aterran. En los medios, casi todos te hablaron de las tetas de Necochea, pero no te dijeron nada sobre los científicos del Instituto de Biología y Medicina Experimental que lograron demostrar por qué no surten efectos algunos tratamientos para el cáncer de mama e investigaron un tratamiento mucho más efectivo. Ese trabajo fue publicado esta semana en la portada de una prestigiosa revista médica, la Clinical Cancer Research. Estos mismos investigadores que dependen del CONICET este año vieron recortados sus presupuestos por el presidente Macri. También le recortó los insumos al Hospital Rofo, que se especializa en cáncer, y recortó el presupuesto para la medicación oncológica a las enfermas del cáncer de mama. Pero de esas tetas no te hablan. Tal vez deberíamos sacarle fotos a la realidad y empezar a mostrar en los medios lo que producen estas políticas de la Alianza Cambiemos. Si no fuera por el morbo, la foto de una teta con cáncer podría servir para darle la difusión que merece la injusticia de quitarle los remedios y la atención médica a quienes la padecen. Para que se conozca el verdadero rostro de Gómez Centurión, Mauricio Macri y Juliana Aguada, deberíamos sobreponernos al espanto y la congoja que sintieron los bomberos que lograron entrar al sótano enrejado de la calle Páez y mostrar la foto de los cadáveres carbonizados de Rolando y Rodrigo abrazados a su perro. Tal vez, a fuerza de insistir, logremos que el sufrimiento provocado por estas políticas nefastas genere un debate tan importante como el que genera una teta al viento. Quizás, entonces, cuando podamos mirarnos en los ojos del otro y tolerar el horror que nos produce la corrupción implícita en nuestro silencio, tal vez dejemos de subirnos a las operaciones de prensa de una vez por todas y podamos decirle a estos monstruos, los mismos de siempre, pero esta vez en serio, nunca más. Sin tu fuego se apaga mi vida, desde que tu amor no está. soy madera y que ya no se enciende si me falta tu mirar. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escucharás. Viento que no tiene rumbo, que no sabe dónde va. Soy gemido y de un amor profundo, que por ti muriendo va. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escuchará. Volvimos, sí, nunca nos fuimos. Qué ganas de fumar, ¿no? Así sí, quedó. Dame fuego. Así se fue. Dame, el tipo estaba desesperado, quería encontrar un encendedor. Obviamente era el clásico Dame Fuego de Sandro en la versión de Ataque 77 para el inicio de un sábado más en la hora sin sombra. Acá estamos en FM La Boca 90.1 después de haber escuchado, disfrutado, de habernos deleitado con el editorial semanal que Débora nos regala. Débora Mavaires, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Todo bien, don hoy? Gustavo. ¿Se puede decir el apellido acá, Débora? Sí. Gustavo Rescaldani. Es el apellido. Yo me miraba, mientras tanto, que estoy un poquito angustiado por el agua que está cayendo sobre el enchufe, justo. Entonces estaba mirando y un poquito me preocupa, pero no es porque haya un aire acondicionado encendido. Aranguren, por favor, no nos clausuren. Sí, que no llegamos en sí. 17. Claro, no es por eso. Estamos en FM La Boca 90.1. Si quieren comunicarse con nosotros a lo largo del programa, que llega naturalmente hasta las 13 horas, pueden hacerlo por SMS o WhatsApp al 5765-2768. 5765-2768, ese es el número en el cual al cual nos pueden enviar sus mensajes de texto o su WhatsApp si quieren llamarnos al teléfono, porque hay gente que todavía disca. Hace traca, traca, traca, traca. No existen más, pero es buenísimo. 4951-3139. Si quieren mandarnos un mail, lo pueden hacer a la hora sin sombra 2017, 2017 con números, naturalmente, @gmail.com. Y en el Facebook nos encuentran en La Hora Sin Sombra. Una semana. Hoy empiezan los corsos en la ciudad de Buenos Aires. Ya hoy, en algunos lugares, sí, donde el carnaval es mucho más que la despedida de la juerga antes de comenzar el tiempo de ceniza. Es raro que no lo suspendió, ¿no? Ya que venimos tan dictatoriales, es raro que no haya copiado el modelo, sí, la dictadura, anticarnaval de la dictadura. Lo que pasa, ¿no?, es que la dictadura había encontrado una veta, que era prohibirlo porque la gente se disfrazaba. Claro. Y era dificultoso para poder combatir la subversión. Acá, uh-huh, ¿qué excusa va a poner? Es que justamente la idea del carnaval es disfrazarse, porque claro, esa es la licencia del carnaval, es la licencia permitida que tenía el pueblo, claro, antes de comenzar el tiempo de 40, cuaresma, los 40 días antes de que llegue Pascua. Hoy tendría más razones para prohibirlo, porque tenés el 49% de terroristas que... Claro, obvio. No, y aparte, o sea, tenía más razones que la dictadura, ¿no? Ya sabemos lo que piensa la... Una minoría intensa de la dictadura. Ya sabemos lo que piensa la ministra de Seguridad, de las murgas, por ejemplo. Le mete bala a los pibes y felicita anduvo también en el lavado. Sí. Sí, pero de pantalón, ¿no? Sí. Porque... Después lo tuvo que lavar, porque parece que fue un vuelo muy movido. Es un gobierno de lavar, mucho de lavan y lavan, ¿no? Y se pone una lavandería, algo de eso. Ah, la tienen en Panamá y en otros lugares. Es un eterno... Sí. Hablando de lavandería, ¿cómo está el tráfico de bolsos en los helicópteros presidenciales? ¿Van y vienen los bolsos? No es delito, técnicamente no es delito. Sé, pero independientemente de que no sea delito o que la foto haya sido azarosa y pueda darse interpretaciones, lo que no hay que hacer, creo yo, primero, es hacer lo que hacían ellos. Claro. ¿No? Sí, no, o sea, no me, a mí no, no me... Vudú salía de jugar al tenis con un bolso y se lleva 10 millones de dólares en el bolso. No, es una raqueta, vine de jugar al tenis. A mí no me jode el, en realidad, que usen el avión, el helicóptero, por ejemplo, para trasladar a Antonia, Valcarce o quien sea, ¿no? ¿Se murió Valcarce? No aparece en ningún lado. No, declaró el otro día. ¿Ah, sí? Sí, y Massa. ¿Cómo es que dijo? El PJ son todos, no sé, ladrones, corruptos. Claro. Bueno, ahí está. Vuelve, Valcarce está vivo. Está bien, por suerte. Sí, sí, sí. Se nota que tiene que diferenciarse en algo y casualmente se está diferenciando donde no agarra votos, ¿no? O sea, me parece que es tan básico lo que está haciendo que no le da... Ni chicha ni limonada se llamaba. Es lo que hizo otra vez cuando va a ver a Trump. Va a ver a Trump, como no lo dejan entrar, se va a la manifestación anti-Trump. O sea, esto de... Es una cosa insólita. Tampoco lo dejaron entrar. Y, no, le dijeron no. Te vimos en la puerta. Te vimos en la puerta. No, pibe, con zapatillas no entras. Sí, tal cual. La que tampoco pudo entrar fue Camaño. Pero bueno, detalles. Esa ambivalencia, ¿no? Que tienen. La otra día hacíamos el chiste en la peluquería. Que más estaba a favor de Gómez y en desacuerdo con Centurión. O sea, esto es el ABC de un tipo que no dice nada, que no tiene... Es aguado todo su discurso, es aguado su pensamiento, porque por un lado va y te le vota Macri todo, y por el otro lado después dice defender a los trabajadores. Entonces, eso tiene un límite que me parece que ya llegó a su techo. Su techo, el techo de Massa es la elección del 2015. Uh-huh. Más que ese no va a sacar nunca. Así que está puesto ahí para dividir al movimiento nacional y popular, sí, y que no permita que tengamos mayoría a hacer las transformaciones que tenemos que hacer en este país. Uh-huh. Por eso hay que hacerlo desaparecer políticamente, ¿sí? Como no votándolo, no haciéndolo desaparecer, se entiende, ¿no? Porque no. Es un país medio... Sí. Zaffaroni dice una boludez y lo tergiversan, ¿no? Hay que explicar todo. Le decís, che, soy yo pelotudo, como te podría decir a vos, te podría decir a... No, a vos no. A mí no. A vos no. A vos diría con nada por ahí. Y esto es un escándalo, ¿no? Bueno, hay que mirar esas cosas. Y, bueno, esa es la capacidad de construcción de sentido común, que actúa sobre un preconcepto ya formado. La gente que quiere que efectivamente Cristina, por citar un caso, se desayune todas las mañanas con la sangre de una niña virgen, va a creer lo que le van a mostrar. ¿Es en serio? Sí, sí. A mí me dijo, porque yo conocí... Mi primo es concuñado del vecino del portero de Olivos. Ah, no sabés las cosas que hacía. Ay, no te quiero contar. Vos sabés que Néstor le pegaba con el mosquitero. No. Sí, porque... Con la palita de matar mosquitos. Exactamente. Agarraba así, quería matar la mosca, y de repente, como tenía el estrabismo, ¡pum! Se la puso a Cristina. No sabés. Increíble. Me imagino. Una cosa de loco. Era la violencia que se vivía ahí, mirá. La verdad que es un disparate. Lo que estamos viviendo a nivel comunicacional es un disparate. Ya se zarpan de cualquier cosa, o sea, perdieron totalmente el sentido. Hoy justamente hablaba con alguien y le decía, es a propósito que en el mismo diario te saquen una noticia y en otra página te saquen la contraria. Uh-huh. O sea, date cuenta que a veces hay noticias que están contrapuestas entre sí, es la misma noticia, pero una hablan a favor y la otra hablan en contra. Es lo que siempre explica él de Cadena 3 en Córdoba, claro, ¿no? O sea, dan noticias... Todo el tiempo, sin ninguna conexión, totalmente inconexa. Exacto. Totalmente desfasada. O sea, en un momento atropellan a alguien, a los dos segundos dicen que en realidad no lo atropelló, que le pasó cerca, pero es tal la velocidad y el nivel de información que no desarrolla nada. Esto es la misma, y esto está lo mismo, el mismo tipo de noticiero que se hace en la televisión, porque yo después de que Marcelo empieza a comentar esto, empiezo a notar una cosa, que tiene la misma información, o sea, el mismo modelo de televisión lo llevan a la radio. Uh-huh. Entonces, vos tenés a Santo y a María Laura en Telenoche o lo que sea, y tienes el anestesista, mató a todo, y te dice, bueno... Y lo que sigue después, con una sonrisa, es lo da todo el tiempo. Claro. Y lo que sigue después es una calamidad. Y lo que sigue después es, no sé, en Tailandia violaron mil monos, un sí, burro, sí, sí. ¿Entendés? Entonces no tiene ninguna conexión con nada, nada tiene que ver con nada. Entonces está el bombardeo de información que no te permite discernir qué es lo que realmente te tiene que importar y qué es lo que realmente no. Hay en la construcción del noticiero televisivo, la aparición del minuto a minuto, además, ha generado una especie de vorágine insólita en la cual los noticieros que compiten están dando el mismo tema, al mismo momento, pero con la misma perspectiva. Sí, sí, sí. El otro día, en TN, el habitual escenario de la escenografía de TN son los ventanales que dan a la autopista, donde... Sí. Uh-huh. Bueno, el otro día lo taparon con un decorado, porque estaban los muchachos de AGR, sí, protestando. Sí, se trasladaron el estudio a otro lado. Entonces, sí, sí, uno entiende que hay que laburar, que el periodista no es la empresa, pero vos no te podés prestar a eso. En algún momento tenés que plantar bandera. Digo, qué sé yo, Silvia Martínez Casina, por ejemplo, que se la banca y labura ahí hace 30 años. Pero es muy difícil. Obviamente es muy difícil. El tema es, ¿cómo hace un tipo que mira eso para no darse cuenta que le están diciendo imbécil en la cara? Porque eso es lo que a mí me preocupa. Yo creo que hay un nivel también consciente, ¿no?, de la sociedad, que es la misma sociedad que... En los años de la dictadura decía, algo habrán hecho, uh-huh, vos no te metás, mira, déjalo así, vos no averigües, no te importa, dejalo, no importa que enfrente se estaban llevando a alguien, no te metas, uh-huh, no hables. Y a la vez, al que no tenía la oportunidad de ver la violencia que se estaba ejerciendo en vivo, el rumrum era anestesiar todo. Sí. Y nadie hablaba de nada. Cuando yo recuerdo, que era chica, pero me acuerdo, que una de las cosas que había hecho peligrar, digamos, el Mundial 78, o lo que parecía que iba a hacer peligrar, era la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Llega en el 79. Claro. Bueno, después vinieron, la retrasan un año. Entonces, la movilización que habían hecho los medios era a través de postales... La revista Para Ti sacaba postales, uh-huh, para que le mandáramos a Gran Bretaña, a todos los países europeos, daba las direcciones de a dónde había que enviarlo, obviamente, diciendo que en Argentina éramos derechos humanos. La campaña la hizo Burston Marsteller, cuyo delegado en Argentina, o sea, el que estaba para Burston Marsteller. Marsteller. Uh-huh. En Argentina, el delegado era Santiago Lacase, que es un miembro del PRO, uh-huh, hoy. Sí, él era... O sea, bueno, convengamos que todo el procesismo residual está en el PRO. Exacto. Eso, ¿y quién recibió a la Comisión, ¿no?, Interamericana de Derechos Humanos? Quien la recibe era Ricardo Gil Lavedra, uh-huh, que era el procurador, uh-huh, de la Corte que había puesto Videla. Uh-huh. Entonces, cuando hoy, remozado, digamos, por la democracia, que lo nombran juez, porque él después renuncia en el año 81, se va a trabajar para Pérez Compán y vuelve a la democracia, ¿no?, rediseñado, uh-huh, como juez. Y aparece juzgando a los militares. ¡Ay, qué barbaridad! Voy a juzgar a este hombre que es el que me dio el puesto hace unos años. Bueno, lo voy a juzgar sabiendo que todo había sido preparado como para que nadie se entere de nada, porque eso, sí, es lo que habían hecho. O sea, salía sin audio, por ejemplo, el juicio a la junta, para que la menor cantidad de gente posible se entere. Está el libro de Yonto, ¿no?, del juicio, que salió el año pasado. Creo que sí. El juicio a la junta. Creo que sí. Me lo debo. Vamos a tratar de localizarlo. Podemos hablar con Yonto también. Podríamos, sí, hablar con él. Sí, la verdad que sí, porque es interesante ver cómo se diseñó todo ese lavado de imagen de los civiles de la dictadura, en los cuales, bueno, nos damos cuenta de que hoy está más vigente que nunca. Uh-huh. O sea, todos esos civiles que no fueron juzgados son los que hoy están de algún modo... Es que no citan, se quitaron esta tercera ola neoliberal, se caracteriza casualmente por haber quitado del medio la intermediación política. Sí. En los 70 tuvieron que necesitar la mediación de los militares con los riesgos, ¿no?, de poner un militar en un gobierno, sí, sí, con la historia que nosotros tenemos en golpes militares. Y casualmente no pueden volver más porque son tan bestias que la recontracagaron. Bueno, pero... Después, la segunda es con Menem. O sea, viene, agarra un muñeco que sume con un discurso populista, si crees. Claro. Y a los dos meses... Se da vuelta una media. El otro día escuchaba un planteo muy interesante que en realidad, creo que era Leopoldo Moro, que en el 89, en realidad, el golpe de la hiperinflación y todo eso, en realidad se lo hacen a Alfonsín, pero es como una señal a Menem. Sí, claro. ¿No? Sí. Y le empiezan a condicionar. Uh-huh. ¿Cómo puede ser que cuando asume, cuando, digamos, está dos años lidiando con la hiperinflación y todo eso, porque no bajó enseguida, recién empieza a bajar en el 91, sí, cuando realmente se baja los lienzos, al otro mes prácticamente no hay inflación? Hay una cosa... Hay otro funcionario de este gobierno que estuvo en esas dos hiperinflaciones, que es González Fraga. Bueno, sí, es verdad. González Fraga estuvo con Alfonsín, era asesor de no sé qué en el Ministerio de Economía, no me acuerdo bien qué cargo tenía, que parte del equipo económico que genera esa hiperinflación. Pero cuando asume Menem, es nombrado en el Banco Central. Sí. ¿Y sí? Y sigue la hiperinflación porque las políticas con respecto al dólar las marcaba el Banco Central. Es lo que pasa hoy mismo, tal cual. Y además, fíjate lo que es un eje simbólico sintomático, ¿no? Porque el tipo, el día que asume, tiene que asumir en el Banco Nación, lo terminan operando. Y tenía corazón, descubrimos que tiene corazón. No sabemos si tiene corazón, la verdad que yo tengo mis dudas. Puede ser una bomba. Sí, para mí le pusieron, sí. Puede ser una bomba, sí, le bombea sangre. Ahora, digo yo, ¿no? Qué yeta este presidente, Dios mío. El día que firmó el decreto... Al tipo le agarra un infarto. ¿Por qué te pesa que tiene 9 cardiólogos? Y sí, claro, pero eso todo para él. O no se le encuentran, o está muy delicado. Pero que lo reparta un poco, pobre hombre. O sea, nadie pretende que se muera González Fraga. Está muy... Yo con que vaya preso me conformo. Un par de datos relacionados un poco con lo que es la cobertura mediática para anestesiar a la gente, la dictadura, etcétera. El día del golpe se cortan las transmisiones televisivas. Sí. Excepto el partido de la selección argentina que jugaba en Rusia ese día. 24 de marzo del 76. Cualquier cosa menos el fútbol. Exacto. Bueno, de hecho, esta misma agencia que vos mencionaste recién, que manejaba la comunicación de la dictadura, fue la que inventó la caricaturización. Exacto, simpática, tierna, de Videla como la Pantera Rosa, sí, porque era un dibujito muy popular en ese momento. En el Mundial 78... había dos futbolistas convocados por Menotti que tenían barba en ese momento, que eran Julio Ricardo Villa, sí, y Ricardo La Volpe. Les hicieron sacar la barba, el bigote estaba permitido. ¿Por qué? Ah, bueno. Porque Videla tenía bigote. Se tuvieron que afeitar. No, sí, bueno, sí, La Volpe sí. No jugó ningún... Hitler también tenía bigote. Sí. Sí. Claro que me acuerdo. Macri también se lo afeitó. Y Macri también, pero se lo tragó. Y a Melconian se lo hicieron. ¿Viste? Salvás a un tonto. De que se traga el bigote y sos ministro de salud. ¿Qué cosa, loco? ¿Te das cuenta de lo que es la vida? El otro día, ayer, discutía Twitter, volvía con la foto de Pato, ¿no? Y me dice, ¿qué? Y me dice, ¿qué? ¿A vos nunca te pasó? Sí. Pero no era ministro, era bebé. Yo decía. O bebé. No, pero es terrible. La foto es impactante. Yo no sé qué estaba haciendo esa señora, pero. Sí, no. Igual, bueno, si tiene incontinencia o lo que fuera, el problema. Sí, es verbal, otro. Verbal, sobre todo. El problema es otro. La verdad sí. Que no, igual a mí me disgustó ver la imagen porque me parece que es un accidente que no obviamente nadie va a orinarse a propósito. Y me parece que podrían haberla cuidado un poquito más. Sí. No hacía falta sacar. Déjame disfrutar. No hace mucho el presidente de Colombia le pasó que tiene un problema efectivamente de salud, que tiene un cáncer tratado de próstata. Santos también tenía un pantalón clarito en una reunión muy importante y bueno, estaba manchado. A ver, el tema es, sinceramente, no me preocupa el problema de salud o la incontinencia, o simplemente, a ver, no aguantó más, bueno, pobre, se hizo pis encima. Me parece mucho más grave todo lo que hace. Sí, y cuando nosotros nos reímos solamente de que, uy, se hizo pis, bueno, pero a ver, ¿cuál es el problema? ¿Es algo natural? ¿Es una actividad fisiológica que todos los seres humanos tenemos? Desbeber. ¿No? es desbeber. El problema de lo no que me hace, parece, claro. No me parece que sea motivo de risa ni. Un toque. En todo caso, el problema era la gente que publicó esa foto, lo mismo que la foto de Juliana Aguada con Antonia en Punta del Este. A mí me llamó la atención, por eso digo, es una operación bien hecha. Porque quien difunde la foto es el diario El País. Y el diario El País está dirigido por la prima de Horacio Rodríguez Larreta. Entonces eso tampoco lo podemos soslayar. No podemos hacer de cuenta que, ¡oh, mira qué casualidad! Está el banco donde Macri tiene los millones llevando los bolsos de Juliana y de Antonia. O sea, a ver, si el banco plotea los taxis y lo que sea, los remises o lo que sea, es por lo menos sospechoso que en un lugar como Punta del Este, que prácticamente es un paraíso fiscal de los argentinos, porque es eso, no es otra cosa, y de algunos otros lugares del mundo, porque ahí iban Gates Faragón, por ejemplo, iban a sacar plata ahí. El, ¿cómo se llamaba? El multimillonario brasilero, el que hacía las fiestas. Scarpa, Gilberto Scarpa. También, bueno, hay un montón de gente que va y pone dinero ahí. Entonces, bueno, es lógico que haya un banco que se dedica a eso, al lavado de dinero, y que tenga como un servicio VIP. Claro. Ahora, lo que es un poco irrespetuoso, es un cachetazo, es que el presidente tenga plata en ese lugar, en Bahamas, en ese banco, y que ese sea, esa sea la foto que sale. Sí. De hecho, el diario El País lo que muestra es la foto cuando ya la camionetita se había retirado. Sí. Pero digamos que es una operación interna del PRO. Esto es una operación interna del PRO. Le están pasando factura. Hay muchos que dicen, así como yo tengo la firme convicción de que este gobierno se cae a pedazos todos los días. Hay un escándalo nuevo todos los días, hay cosas que ya no se pueden tapar, ya no hay manera de taparlo. La economía no va a avanzar, ni les interesa que avance, porque todas las medidas que toman son al contrario, son para profundizar más la crisis, y creo que lo que están haciendo es vaciando el Banco Central, lo que van a terminar haciendo, y se van a ir. El problema es que dentro del PRO hay gente que se quiere quedar, que dice, pará, llegamos hasta acá, a mí me interesa quedarme, ¿por qué me voy a tener que ir? Por ejemplo, Vidal dice, ¿por qué me tengo que ir? Yo me quiero quedar, yo quiero ser presidente algún día. Entonces ahí está la puja que hay ahora entre un grupo de élite dentro del PRO, que dicen, hagamos los negocios ya, arrasemos, para eso vinimos. Para eso vinimos. Y otro que dice, para un momento, nosotros podríamos sostener los negocios en el tiempo, vamos de a poquito y tratemos de mantenernos en el gobierno. ¿Quién va a ganar? No lo sé. La verdad que no lo sé. Pero es evidente que se están matando entre ellos. Eso es seguro. En el 2015, me parece que fue, corríjanme porque ahora van a saber de qué hablo. Seguramente. El senador, ex senador Ernesto Sanz, se lamentaba de la marcha de la economía. Si las cosas siguen bien en la economía, no vamos a ganar. Claro, claro. Bueno, Ernesto. Y la cosa fue bien en la economía, ganó. Bueno, ayer. ¿Cuál desmiente eso? Yo lo que. La marcha de la economía. Hoy salió una nota en página 12 de David Cufré que se llama El Plan Crisis. Y muchos hablan esto del recambio estadístico, ¿no? El recambio no, sino el rebote estadístico, que yo vengo diciendo que esto no va a suceder hace una banda de tiempo. Yo, si arrancás con un tarifazo inclusive del año, dentro de la heterodoxia de la economía, hablan de que lo más probable es que haya un rebote estadístico. Pero voy a leer un parrafito nada más de las medidas que se tomaron en el último tiempo para darnos cuenta de lo que realmente, o sea, como un compendio de las medidas que se han tomado en este mes y pico, ¿no? Las medidas que se tomaron desde el recambio de gabinete, o sea, desde que apareció un columnista Clarín y el otro endeudador, que se tomaron desde el recambio de gabinete volvieron a contaminar cualquier brote verde que pudiera surgir por el lado del consumo y la producción nacional. Aumento de combustibles, síganme por favor, tarifazo eléctrico, eliminación de las cuotas sin interés, incremento de los peajes, suba de prepaga, ratificación del alza del gas en abril, supresión de los dos feriados puentes, recomendación de mirar la televisión no menos de 4 horas por día, anuncio de una mayor apertura a las importaciones para disciplinar precios, calificación de inflacionario de cualquier estímulo al consumo, techo del 17% de las paritarias, impulso a la flexibilización laboral como en Vaca Muerta, reemplazo del fútbol para todo por el pay per view, cambio de precios cuidado por precios transparentes, sosteniendo la tasa de interés elevada y indiferencia frente al cierre de fábrica y los despidos. Ese set de ajuste ortodoxo, dice David Cufré, que ya nadie se anima a tildar de como gradualista, cayó como un manzazo sobre el lobo de la economía maltrecha desde el año pasado, cuando se produjo el cambio de rumbo con la devaluación, la quita de retención y la liberación de capitales. Uno mira todo este combo, es un combo de McDonald's, ¿no? Es el combo chatarra de economía. Me quedé impresionado. Es que, claro. Todo junto impresionado. Todo junto. Es imposible que pueda haber un rebote. Lo único que puedes hacer es caer menos que el año pasado, que en realidad, si lo tomás de, según Todesca, el año pasado hemos caído casi un 5, uh-huh, un sí. 5, un 6% de economía, tomando los 3 y pico que caímos el año pasado, más los 2 y 8 que había crecido arriba, la economía. Claro. O sea, venís de arriba, sí. ¿Sí? Porque había retomado. Uh-huh. Bueno, tenés ahora, y ahora lo mismo, ahora cayendo un punto por ciento, está haciendo percha todo. Bueno, ayer Alejandro Berkovich había dicho que dentro del establishment se preguntan si realmente Macri quiere ganar las elecciones. O sea, ya no solamente lo noto yo, a ver, lo empiezan a notar los mismos que hacen negocios con Macri, porque se dan cuenta de que no van a perdurar y ellos quieren seguir haciendo negocios. Yo creo que no, yo creo que Macri tiene ganas de irse. Tiene ganas de irse, está aburrido, no le gusta estar ahí. Tiene ganas de irse. Por eso el saqueo fue tan feroz y tan rápido. Sí. Porque la reacción también, esto también lo hemos comentado, las redes sociales, la posibilidad de que las fotos se divulguen al instante, etcétera, que no existía en otros momentos. Claro. En el año, en la dictadura también, otro de los grandes trabajos de esta agencia que vos mencionaste hace un rato, fue la supuesta carta del capitán de la selección de Holanda, sí. Ruud Krol. Uh-huh. Donde decía que acá los fusiles de los soldados, una carta, supuesta carta a su hijita, los fusiles de los soldados tenían flores. Sí, sí, sí. Bueno, 8 años después se enteró Krol que existió eso. 8 años después. Pobre hombre. Bueno, claro, hoy es imposible. Hoy es inmediato, hoy 30 segundos ya claro. Lo ves. Por eso es tan feroz y eficaz el cerco mediático. Hoy la tapa de La Nación, en la tapa no, porque lo vi por internet, no sé si es la tapa, miento, decía... El gobierno va a gastar 305 millones de pesos para compensar el deterioro de la Casa Rosada. Claro. El abandono de la Casa Rosada, decía. Eso, cuando antes, si en el gobierno anterior le daban una mano de cal... Perdónenme, pero yo la Casa Rosada, la única vez que la vi copada, bien, digamos, la vez que fui fue con Cristina. Sí. Bien iluminada, o sea, no me daba la impresión de que esté tan deteriorada. Pero aparte se hizo, por ejemplo, el Museo del Bicentenario. Que sí, sí, eso se gastó belleza. Y se gastaron bueno, 60 y pico de millones está de bien, dólares. Pero a ver... Pero ahora están... Este lo desarmó. Claro, este no sé, así que es un jacuzzi, qué sé yo, andás a ver. Después vamos a ver el jacuzzi de vudú, a mire, ver si ¿sabe realmente qué? Tiene no nos vamos a poder poner a bañarnos porque... Usted ya escuchó a Aranguren. Ah, yo hoy sí. No me sequé el pelo con el secador, no usé la planchita, así estoy, por favor, no saquen fotos. Pero bueno, hay que ahorrar, no podemos gastar, tenemos que lavar solamente 3 veces por semana la ropa. Sí, sí. Es verdad. Y... O tener poca ropa. Bueno, de hecho ya no puedo comprar. Ya no puedo comprar, así que eso... No yo quiero mostrar un detalle del cerco mediático y cómo lo que usaba. La foto de Macri en Santa Fe... que fue a inaugurar sus sí. Casas. Fíjese, ocho casas. Bueno, no seas malo. Bueno, el ajuste. Me llegó el ajuste. Fíjense la señora que está al lado de Violeta. Que tiene 2 gatos en las tetas. ¿Entendés? O sea, es ojo. En la remera, a la altura de los senos. Claro. Ah, bueno. No tenía 2 animalitos aferrados a sus senos. Listo, dale. Pero yo necesito que me des un consejo, porque yo no sé cómo ahorrar energía. Vamos a escuchar entonces los consejos para ahorrar energía. Hay gente que se pone a cantar en el baño. Media hora en el baño. No, chicos, 3 minutos más que suficiente. 3 minutos he contado yo y no quedo hediondo, se los garantizo. 1 minuto inicial. Dígame, hay gente que entonces hay que esperar que caliente el agua. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces abren el chorro ahí y el agua botan. Agua potable, además. Ese es un crimen. 1 minuto. 1 minuto jabón.

y a ver qué más. Marcelo Honreck o algo así, que no me sale bien porque tiene muchas consonantes. A Marcelo Honreck. Romek, exactamente. Romek. Ahí está. García. A partir de ahora es García. Sí, chao. Te cambiamos el apellido. Marcelo, te cambiamos el apellido. Es muy complicado, Marcelo. A Jorge Alperín también, que nos dio una mano hoy para difundir. Es verdad. Así que, bueno, varios. Y ya en unos segundos vamos a estar en comunicación con nuestro invitado. ¿Ustedes qué dicen? Pero si lo tenemos disponible, siempre es un placer. ¿Qué hacemos? Y saludémoslo, entonces. Usted dice que lo salude. Primero lo tengo que llamar. Bueno. ¿Sabe que primero lo tengo que llamar? Bueno, llámelo, llámelo tranquilamente. Estamos produciendo en vivo. Llámelo, que tenemos la posibilidad de conversar dentro de un ratito con alguien que, además de honrarnos con su atención y su amistad, nos genera siempre petardero. Es picante, ¿no? Picante. Y tiene mucho para hablar porque él, casualmente, conoce a Gómez Centurión, o por lo menos hizo algo esta semana contra Gómez Centurión, así que yo particularmente quiero hablar con él de ese tema. Esperen que trate de comunicarme, claro está, que no es tan fácil. Quiero decir algo, al anestesista... Cambiando abruptamente de tema. Sí, al anestesista este que golpeó a una chica... Hay que dormirlo. Sí, es terrible, loco. Lesión es leve, casi la mata a trompada. Sí. O sea, y el tipo está por tenencia de droga. O sea, ¿qué, estamos todos locos? O sea, la piba no importa, queda preso no porque casi mata a una persona, sino porque tenía falopa. O sea, bueno, esto que vivimos ahora, que lo mencionábamos hace en el bloque anterior, de la instantaneidad de la imagen, las redes sociales, la forma de comunicar, las fotos, etcétera, genera un divorcio mucho más amplio entre la sensación que tiene la gente de que la justicia no sirve para nada y lo que efectivamente es que no sirve para nada. Sí. Porque a un chabón que molió a palos a una piba, que tenés la cara destrozada en primer plano de la flaca, lo dejan libre, se va para con la promesa de que va a ser una rehabilitación o lo que fuere, pagando 80 mil pesos, me parece. Sí, 80 mil pesos, la verdad que es insólito. Es insólito. Entonces no se sabe. Bueno, 6 patrulleros y 20 policías por 2 chicas en topless en Necochea. No había un solo policía. Y este tipo, si no fuera por un vecino, esta la chica estaría muerta. Pero, ¿le viste la cara? Sí. Esa era impresionante. Me hacía acordar a un videojuego. No me acuerdo. Hay algo peor que eso. Era un avatar, pobre. Hay algo peor que eso, y es que la chica, que ahora aparecieron otras denunciantes. Claro, que habían ido a hacer la denuncia. Exacto. Porque las había abusado, porque las había drogado, por distintas cosas, y no se la habían querido tomar en la comisaría. Y incluso una llegó a decir que en la fiscalía no le habían dado importancia. Que no, y bueno, pero no tenés pruebas. ¿Tanta plata tiene este pibe? No, pero no pasa solamente con él. Es una cuestión de machismo patriarcal. Exactamente, ¿no? Lamentablemente es así. La verdad que es insólito, porque no, la verdad que no lo puedo entender. ¿Cómo puede? Yo la verdad que cuando miraba a la chica otro día en el noticiero, que apenas, o sea, podía hablar, pero estaba deformada. Sí, tal cual. Bueno, la violencia de género es tremenda. Posiblemente tenga un problema en el oído y además en la pierna. O sea, se rompió el tímpano. Sí, bueno, pero ahí tenés. ¿Y 80 mil pesos cuesta Hola, eso? Hola, ¿qué tal? Buenos días, doctor. ¿Podemos hablar con usted al aire? Ya estamos al aire. Ah, menos mal, porque estamos al aire. Nosotros somos así. Enseguida producimos en vivo y nos comunicamos con la gente. Bien. Que... Ahora sí, está el doctor Gregorio Dalbón. Buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Doc, ¿cómo le va? Acá estamos Débora, Gustavo y Marcelo. Seguramente lo encontramos a su regreso de su rutina de ejercicios. Sí, casi siempre, sí. Ya bajé de la Aconcagua para Clarín, así que ya crucé el océano, llegué a Sudáfrica. Y ahora, hoy a la mañana me miré la Sociedad de la Nieve, porque tengo ganas de cruzar la que estábamos a cruzar y que se cumple el aniversario de la cordillera. Por ahí lo hago caminando con las manos. Ah, notable, impresionante. Ah. Se supera cada día, Doc. Sí. Según Clarín, vamos a ver si no me desmiente el gobernador, el presidente de Chile, ¿no? Ya, ¿no? Ni el gobernador está. Le vamos a pedir, doctor, si puede hablar un poquito más alto, porque no se está escuchando bien. A ver, espérame, que me corro. Sí. A ver, ahora. Acá se escucha mejor. Ahí está perfecto. Ahí está mejor. Ahí está perfecto. Bien. Así que bueno, sí, ya está, los ejercicios hechos, esperando para almorzar en familia y disfrutar de un sábado sin una nube. Está hermoso. Está hermoso, sí. Un poco caluroso para mi gusto, pero bueno. Cuéntenos, doctor, esta semana usted estuvo muy activo, porque obviamente empieza, se termina la feria en tribunales, y usted empezó con una denuncia contra Gómez Centurión por apología del delito. Sí, bueno, no solo eso, sino también algunos artículos más, le metimos todo lo que se podía en relación a sus dichos prácticamente fascistas, ¿no? Porque realmente desconocer un holocausto, más allá de que el holocausto siempre se lo remite a lo que hizo Hitler, yo creo que acá Videla hizo lo que hizo Hitler, sí. Y negarlo me parece que está dentro de las características de lo que es la apología, ¿no? Es decir, lo que es delito no es delito, ¿no? Y negar no solamente eso, sino que reivindicar la figura de un gran hijo de puta como Galtieri, ¿no? Que en definitiva fue el que a través de la bebida alcohólica que tomaba seguramente pensó que iba a jugar al TEG y utilizó soldados de 18 años, casi todos de Corrientes, Tucumán, el norte argentino, que iban porque creían que iban a ser los héroes, a morirse de frío sin tener un palo, un arma como para poder defenderse, que ni siquiera servían, y después algunos se creen que pueden ser héroes de Malvinas. Los héroes quedaron ahí, ¿no? Sí, la verdad que obvio. La verdad que es un espanto que tengamos a este personaje. Después lo invitamos a seguir escuchando el programa porque vamos a seguir hablando de él, y creo que es va a haber alguna... Es nefasto, sí, es un tipo nefasto, y bueno, pero Cristina en algún aspecto tiene razón. Bueno, ya saben de qué Cristina habla, ¿no? Sí. Creo que hay una sola, hoy hay una sola, y dice que es Macri, que no es él, que es Macri. Exactamente. Y yo creo que tiene razón, porque cualquier persona, cualquier presidente, o cualquier superior a él, en cualquier esfera de lo que es la política o la sociedad, de cualquier lugar del mundo, a un funcionario que dice eso públicamente lo tiene que borrar del mapa a él. Pero bien, ¿no? Sacarlo de la función pública, hacerle un sumario administrativo para que realmente no tenga indemnización ni jubilación, y por otro lado también someterlo a la justicia, ¿no? Sí. Que sería lo normal. Sería lo lógico, pero bueno, este no es un país en este momento lógico. En este momento lo que tenemos es una gente loca gobernando, psicópatas, como dice Mempo Giardinelli. Y también vemos que volvió a resucitar Bonadío. Volvió, porque volvió él. Pero es increíble la torpeza, ¿no?, del hombre, porque aparte marzo era el mes de ella, es el mes de ella. Claro. Es el mes que va a utilizar para hacer un acto, para presentar el proyecto CFK, la Confederación Federal Kirchnerista, de juntar a toda la gente que por lo menos tiene la voluntad de seguir a un líder, que en realidad tampoco es que hay que seguir a un líder religioso ni único, sino que dentro de lo que es lo que estamos del otro lado de lo que es la derecha de este gobierno recalcitrante y neoliberal, no vemos en quién otro va a apoyarnos, porque la verdad que no hay persona que pueda estar a la altura de la expresidenta de la nación. Así que bueno, lo único que hizo ahí es ponerle al 7 el día del paro de la CGT, para un poco el tema de la vergüenza de Rivas en referencia a lo que había dicho por un lado el presidente, a lo que había dicho él una vez y después se desdijo, que los bienes eran muebles e inmuebles, y todo lo que se está viendo, ¿no? O sea que como digo yo siempre entre amigos, ¿no? Que el primero, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Y ellos que vinieron acá como si fueran Videla confesándose en la catedral, bueno, cometieron una cantidad de pecados inmensamente más grandes que los que se pudieron haber cometido en los 12 años de kirchnerismo. Uh-huh. La verdad que nos ha tocado este gobierno espantoso después de tener un gobierno maravilloso, y es complicado superar eso. Pero parece que ni siquiera se toman la molestia de superar eso, o sea, quieren directamente hundir al país y no lo disimulan. Sí, quieren hundir al país a través no solamente de ellos y de enriquecerse de ellos, sino de empobrecer a las clases más bajas, ¿no? Sí. O sea, no tienen absolutamente ningún tipo de piedad por la gente. O sea, uno lo analiza cuando está frío o estas cosas de que nos dicen cuántas horas tenemos que usar la computadora o a cuánto tenemos que poner la temperatura o cómo tenemos que vivir. Y realmente en el siglo XXI, que nos digan que tenemos que usar 4 horas la computadora, un payaso como es el hombre que está al frente de la electricidad, que tiene las acciones de Shell, me parece que realmente supera todo lo visto, ¿no? Porque más allá de lo bueno y lo malo que ha tenido el kirchnerismo, porque yo soy autocrítico de algunas cosas, uh-huh. Yo nunca he vivido este tipo de, digamos, de perversidad para con la gente, ¿no? De perversidad, andar en patas y remeras, la grasa militante, sí. Eso todo ya hace casi más de un año y se empezó a ver, ¿no? Lo que estaban haciendo. Tanto jodieron con... Ya hicieron muchísimo dinero con 2 o 3 cosas que han hecho a nivel internacional, que se han enriquecido, pero uh-huh. brutalmente. Doc, tanto jodieron con Venezuela que al final no estamos pareciendo, ¿no? Pero esto es peor que Venezuela. Yo creo que es peor que Venezuela. Nos estamos pareciendo a la Alemania que decía que no importaba la gente, la Alemania que quería hacer con un loco a la cabeza una raza superior, porque en definitiva había una raza inferior, y estos creen que la gente nacional y popular es una raza inferior. La gente que piensa en forma diferente a ellos es porque no entiende nada. La gente que está en contra, tengo amigos que son macristas y que discutan, no dicen nada, pasa, vos no entendés nada con lo que se robaron, sea lo que sea, le digo, con lo que esté en la justicia, hayan o no se hayan robado. Justificame 2 o 3 cuestiones, nada más, justificámelas. Justificame cómo se puede manejar la justicia federal, los espías, cómo se puede armar causas, hacerle creer a la población a través de los medios que ustedes mismos manejan que estas cosas que están haciendo contra la expresidenta de la nación, que tanto miedo le tienen. ¿Por qué no se habla realmente en los programas de televisión respecto de las cosas que hacen y de la corrupción macrista de los Panamá y de todas las sociedades que el Caradura simple se sentó? Y no, yo era un simple director, teníamos una sociedad para hacer. ¿Sí, para qué haces una sociedad en el extranjero? La haces sí. Para evadir impuestos en tu país. O sea, no hay otro tipo de situación. O sea, ni siquiera hay que tener la secundaria para darse cuenta de esta situación. Y el hombre con el caradurismo que tiene y con la... Es cínico, no sé cómo explicar, o sea, con su cinismo, se sienta a decir que bueno, yo la tenía para hacer mayores en Brasil, después no se hizo el negocio y bueno, qué sé yo, cuando todos sabemos que el padre debe tener 850.000 sociedades uh-huh. y que él seguramente debe haber conseguido vivir sin trabajar a través de las sociedades del padre, porque en definitiva eran tantas que me parecería hasta normal que el padre haya puesto algún nombre del hijo. No porque el hijo sea un erudito en ninguna materia, pero quizás sí para decir, bueno, tomá, manejá estas cosas, entretenete, ¿no? Me parece que, en definitiva, eso es así. Que la Oficina Anticorrupción no de esta Laura Alonso no se meta a investigar estas cuestiones tan simples y sencillas, ¿no? Como la de Gómez Centurión, como la de la vicepresidenta de la Nación, uh-huh. que todo se tapa, ¿no? Se va tapando una cosa, se tapa con otra, pero ellos están tapando corrupción con corrupción. Es decir, que en algún momento, y aparte le va a salir mal la jugada con los jueces, estos se creen que los jueces eterno. El día de mañana lo van a perdonar a Macri. Y no, no, los jueces se dan vuelta como la tortilla cuando la haces en la sartén, o sea, están para siempre para el equipo que más fuerza tiene. Hoy están con Macri y hoy están seguramente como Felpudos, Marijuán, Bonadío, El Colini y algunos otros más, seguramente como Felpudo de Macri y de este monstruo que es Mañeto, que yo creo que la biología va a terminar con Mañeto, porque en definitiva yo tengo en el fondo de mi corazón la posibilidad de creer que hay algo más, ¿no? Que no podemos ser solo nosotros o algo, digamos, más allá de lo religioso, pero sí de lo espiritual, ¿no? No puede haber un tipo como Mañeto en este mundo, pero bueno, las leyes de la vida a veces se encargan de estas almas tan tan degeneradas, y quizás tenga que vivir muchos años más para seguir sufriendo, ¿no? Porque en definitiva yo creo que cuando Mañeto vea que Macri tiene que ponerle la banda a Cristina, si está vivo, yo creo que va a ser el momento en donde seguramente, algún tembledero de pichen el ojo que te tiembla un poquito cuando estás nervioso, alguna cosita de esas le tiene que pasar. Así que, bueno, esperaremos ese momento, ¿no? Porque en definitiva creo que la mitad más uno de los que votó a esta gente está aborrecida de esta gente. Y le hago una consulta, sí, doctor Gregorio Dalbón, con él estamos hablando. Me gustaría saber cuál es su opinión respecto a este paro que organizaron en tribunales por el tema de que le quieren quitar algunos privilegios a los jueces. Y veo que justamente es la Asociación de Magistrados que siempre se mostró muy a favor de Mauricio Macri, es más, es el que tiene casi todos los jueces y fiscales que hacen las causas contra Cristina. La que ahora está en pie de guerra. Entonces, ¿cómo ve esa situación? Normal, porque en general cuando la justicia tiene el manejo de un presupuesto altísimo a través de la Corte Suprema de Justicia y a través de los privilegios que tienen los jueces, no solamente de sus 45 días de vacaciones, sino de la vida en general que tienen, el hecho de salir a protestar por sus derechos es normal, en general es normal, es típico de esta gente que en definitiva no son todos, ¿no? Porque hay mucha gente que lo piensa desde el punto de vista del derecho, ¿no? Y si lo pensás desde el punto de vista del derecho laboral, el tema de la feria y el tema de los derechos adquiridos, más allá de ganancias, con lo cual no estoy de acuerdo, porque en definitiva ahí la igualdad ante la ley es un derecho constitucional y debería prevalecer por sobre la Corte Suprema de Justicia, o sea, ellos deberían pagar ganancias. Sí. No así el tema de las vacaciones, porque ahí sí que es un derecho adquirido. Laboralmente, realmente eso pueden quejarse, pero podrían llegar hasta tener razón jurídica. Pero bueno, es típico esto porque ya no es la asociación, es un partido el Poder Judicial, es un partido que está jugando hoy con Macri de la cabeza y posiblemente con algunos jueces federales de primera instancia. No van a poder estos tipos, no van a poder con el tribunal oral, como siempre digo, yo no veo la hora de que Cristina, el doctor Veraldi, que lleva sus causas penales, se sienten en el banquillo de los acusados con todas las filas, como digo yo, ¿no? De periodismo nacional, internacional, con la gente adentro y con la gente afuera. Y que se dé cuenta la sociedad de los inventos que son las causas que le han armado, ¿no? A mí me da mucha vergüenza porque de algún modo u otro el ser abogado es como ser parte de toda esta historia judicial de mi país. Estoy pensando seriamente en ver que tratar de sacar, bueno, obviamente los juicios adelante que me dio Cristina para que paguen todos los que la han difamado. Y realmente que quede en la historia lo que realmente vamos a hacer, que va a ser bastante bueno, porque van a pagar todo, va a pagar Leuco, va a pagar La Nata, va a pagar Majul, va a pagar Carrillo, va a pagar Stolbizer, va a pagar todo el periodismo que se dedicó a decir que Cristina era una corrupta cuando no lo van a poder probar, porque no hay, los periodistas están equivocados, ¿no? Ahora dicen no, porque Arribas, hasta con ellos mismos, ¿no? Lo decían, Arribas ahora tiene que probar, no, Arribas es inocente, hasta que no, porque de un fiscal que es culpable, es al revés la historia. Tanto como Arribas, con Cristina, como con cualquier persona que ha cometido algún delito. Excepto Milagro Sala, lamentablemente. Sí, me acordaba de Milagro Sala. Llamada y penetrada por estos medios hegemónicos que le ha cambiado la cabeza. Y entonces la sociedad ve a través de estos medios que una persona es un delincuente. Yo he escuchado, no, para mí es un delincuente, para mí, y todas esas personas están anotadas cada vez que escucho un nombre, vuelvo a anoto. Cristina no quiere que le haga juicio a 200.000 personas, pero yo sí. Yo sí, puede solamente cambiar el nombre. Hermoso. Pero a mí me encantaría a cada persona difamada, a cada persona que ha difamado a Cristina Fernández de Kirchner, hacerle saber que dentro de 2 o 3 años le va a llegar a la casa una demanda, ya no una demanda, una sentencia, que le va a decir que va a tener que pagar la Cristina Fernández Kirchner. No sé si habrá Beatriz Salomón, en primera instancia le ofrecieron 30 millones, o sea, por sentencia, por una difamación espantosa que le hicieron, pobre mujer. Imagino que una presidenta de la nación también tendrá una indemnización bastante importante. Y bueno, y de algún modo u otro, utilizar la justicia y no la venganza para que esta gente pueda deshacerse de todos sus bienes, quedar inhibida y pasar exactamente por todo lo que ha pasado Cristina Fernández de Kirchner, pero dentro de la justicia, no ir y pegar un sopapo ni hacer cosas que no están dentro de la ley, sino que están fuera de la ley, sino que todo lo que está dentro de la ley, porque tienen que pagar por lo que hicieron, porque se van a dar cuenta dentro de muy poco que no van a poder, y si pueden, va a ser arbitrario, y si es arbitrario, el pueblo va a reaccionar y Cristina victimizada o en la función de detenida, uh-huh. Yo creo que va a ser un 17 de octubre. No sí. Creo que esta gente se anime a bancárselo. No, ni igual. Estamos hablando en La Hora Sin Sombra con el doctor Gregorio Badalón y un itinerario del 7 de marzo. Vamos, primero a Comodoro Py y después a Plaza de Mayo o al revés. No sé, la verdad que no lo sé porque no lo hablé. Hablé antes de ayer, hablé antes de que Bonadío le meta la noticia, que en definitiva ahora es muy cómico porque ahora, a partir de ahora en la Argentina notifica Infobae, sí. Notifica Clarín, ajá. Notifica Nación a los imputados de delitos cuando tiene que ir a declarar. Es decir, no te llega la cédula a tu abogado personal, sino que llega primero Infobae y tu cliente te puede ver primero en los diarios una notificación de una indagatoria por delitos. O sea, es un espanto cómo se está manejando la justicia. Bueno, Bonadío, obviamente, a través de su periodista y a través de su diario y a través de su historia en tribunales, que cuando saca alguna cosa del cajón, Bonadío a propósito la puso el 7. Yo creo que va a ser un día muy lindo el 7 de marzo, pero muy lindo, desde aquellos días inolvidables. Me quedo con la frase de Bonadío. Estoy convencido que va a ser un día extraordinario. Ojalá toque buen tiempo. Estamos en aquella otra historia debajo del paraguas, cuando estaba Zaffaroni debajo del paraguas, que me causó tanta gracia cuando dijo no podemos ahorcar a un muerto, sacar a Nisman y ahorcarlo de nuevo, para darle una lección a muchos que están pensando taradeces respecto de la expresidenta de la Nación, de Timerman y de todo lo que fue esto, que fue un espanto, ¿no? Porque te echen la culpa de todo lo que pasa en la Argentina, ahora resulta que por ahí también tiene la culpa de Dos Limones y por ahí tiene la culpa también del helicóptero en Punta del Este y por ahí tiene toda la culpa de Cristina. Ahora, cuando venga Cristina el 7, va a ser espectacular, porque sí. Aparte es Bonadío y aparte ya hay canciones que tienen que ver con Bonadío y con ella. Va a ser hermoso, para mí va a ser como un clásico, se va a convertir en un clásico. Porque de justicia no tiene nada, va a ser un clásico de personas que piensan de una manera contra un energúmeno que a través de Coras, sin saber de derecho absolutamente nada, consiguió un puesto en tribunales, y como era político el tipo, porque venía de la Guardia de Hierro y todo el peronismo duro, el tipo se acicaló ahí un poquito, más allá de que es un esperpento, porque ya directamente yo creo que su hígado le está pidiendo permiso para salir por el otro lado, en cualquier momento se le va a salir, entiendo que sí, en cualquier momento se le va a salir, el hígado le va a salir por el ombligo, pero más allá de esa circunstancia que se nota por su tez, por su palidez, por cómo está, entiendo que es un clásico entre una persona oscura y mala contra una persona brillante y buena, porque en definitiva los que no la quieren a Cristina no la quieren por pelotudeces, no la quieren porque no hablaba con la prensa, porque hacía cadenas nacionales, no la quieren porque no había importación. Bueno, flaco, pero en la Argentina teníamos una industria nacional y todos podían vivir y todos tenían negocio. No la quieren porque no podían sacar más dólares, pero no mientas, si vos tenías plata te vas a la cueva y te compras los dólares que necesitabas. O no viajó la gente al extranjero, o no se fueron a Europa, o no nos fuimos al Mundial de Río de Janeiro, yo también fui. Entonces no boludiemos con estas cosas que, Cristina hizo esto, paralizó el país. No, nos peleamos con todo el mundo. ¿Con quién nos peleamos? ¿Con Estados Unidos? Que nos mean desde arriba. Que si pudieran, ahora seguramente no solamente nos van a mear, no quiero ser tampoco patológico, ¿no? Pero, ¿con quién se peleó? ¿Por qué? Porque quiso luchar por la contaminación con el Uruguay. porque le cortaban los puentes, o porque paraban la gente del campo, y ella tenía esa situación respecto de tratar de, como siempre en las políticas adecuadas, resulta necesario que los más ricos sean los que paguen más impuestos y que los más pobres sean los que realmente puedan vivir un poco mejor. ¿Eso te calentaba de Cristina? ¿Qué te calentó? No, que se afanó la vida. A ver, ¿dónde se afanó? Decime cómo, cuándo. Claro. Explícamelo y probámelo. No, porque la plata que entraba por la obra pública se iba para los Fili y Lázaro Báez, no era Lázaro Báez. Está bien, Coppola no era, era bancario como Lázaro Báez, Guillermo Coppola. Sí, sí, era sí. Bancario, no tenía nada más que puesto en un banco. A través del banco le vino Tarantini, después le vino otro jugador, y después se agarra Diego Armando Maradona. Es decir, que Cristina o Lázaro Báez era bancario, no importa tres carajos, no importa cómo. Pero Cristina se hizo número uno, habrá hecho grandes negocios cuando ella era abogada o cuando su marido tenía la posibilidad de comprar tierras, como yo compré. Yo te compré cosas que hace 10 años, hoy valen el triple o 10 veces más, sí. Cosas absolutamente normales. Normales, que tienen un acervo sucesorio muy grande, un patrimonio muy grande. Bueno, no sé para quién es grande, porque si hablamos de Macri, es el patrimonio que puedo tener yo con una persona que está en la indigencia. Sí. O sea, es exactamente lo mismo. Sí. Entonces, bueno, primero antes de decir afanó o no afanó, ¿por qué no esperan a ver si realmente pueden destruir el principio de inocencia de Cristina? Y pueden ver si Cristina Fernández de Kirchner y sus dos hijos robaron. Porque yo no hablo de esto porque obviamente está extinguida la acción penal y por otro lado tampoco pudo venir a no haber robado porque también hay un fallo firme de enriquecimiento ilícito sobre cediendo al matrimonio. Entonces, claro. Digo, esto lo hacen los periodistas para que Cristina no vuelva porque le tienen un miedo atroz. Y a partir del 7 de marzo yo creo que se van a poner todavía mucho más nerviosos porque van a entender realmente que no solamente va a ser gente de la choripaneada, como dicen ellos, sino que va a haber gente que come o que comía caviar o que comía algún langostino con un buen vino blanco, que también va a ir, ¿eh? Que también va a ir porque se le está pudriendo el rancho, porque tienen que echar empleados. A mí me pasa que me vienen a pedir aumento a algunas abogadas y le digo, mira, ¿sabes qué? Blanca, no puedo. ¿A quién votaste? A Macri. Bueno, hacete cargo, ¿viste? Yo no te puedo dar más abogado. ¿Sabes qué? A mí me vino no sé cuánto de luz, me vino no sé cuánto de alquiler, me vino, o sea, a mí también no me perdona nadie. Entonces, que se hagan cargo. Y yo creo que eso es lo que va a pasar el 7. La gente va a empujar un poco, más allá de que los medios la traten como una delincuente, la traten como que está cercada, la traten como que cuántas causas más va a tener. Yo ya le hice el cálculo a lo que la lógica da, y si ella se presenta como candidata, no hay ningún tipo de inconveniente ni de privación de la libertad, salvo alguna borrachera de algún juez así loco como para matar gente. ¿No? ¿La puede llegar a detener el 7? No, qué buena diva, Cristina. Sí. No creo, porque yo creo que no sale buena diva como Oro Piri, pero no es una amenaza, es un hecho. Sí, es un hecho, o sea, no sale. Lo tienen que sacar por el techo. Lo tienen que sacar por el techo con un helicóptero. Porque la arbitrariedad hacia una persona tan importante como Cristina Fernández de Kirchner y con la gente que la quiere tanto, ante una arbitrariedad de esa naturaleza, el pueblo tiene que reaccionar. No debe reaccionar con violencia, sino que debe reaccionar porque estamos en una democracia. En una democracia como para poner, si quiere salir por el frente Bonadío, por lo menos que la gente le pueda decir en la cara las cosas que hay que decirle a un tipo que es un arbitrario. Igual como pero creo que no, tiene creo que no salidas. Va a haber posibilidad de que Bonadío la detenga. Y si lo quiere hacer, va a haber una caravana inmensa atrás del patrullero o del camión. Vas a saber si todavía Patricia Bullrich, según como esté, según qué hora sea, Patricia Bullrich, entiendo que también está perdiendo el control de Fintech, ¿no? Sí, la estoy viendo cada vez peor, pero bueno, si llega a estar bien, si se prepara para el 7 y más o menos la noche anterior, toma agua o se hidrata. Por ahí también le quiere poner un casco y un chaleco y quiere sacar la foto y quiere hacer toda esa historia. Que por la perversidad que significa, por ahí le sirve a Macri, pero va a ser un problema bastante grande, porque no creo que la gente simplemente mire pasar ese camión. Yo creo que la gente no lo va a mirar pasar. No. Y yo creo que a Bonadío, ni a Macri, ni a nadie le conviene meter preso a un inocente porque cualquier reacción que pueda tener cualquier persona que quiera a esa persona inocente, y mucho más a una persona que la idolatran y que se ha convertido en líder absoluta de muchas familias y de muchas personas, pueden llegar a tener una reacción, que no está bien que la tengan, y que no estoy diciendo ni impulsando a que la tengan. Lo que quiero decir es que no vaya a ser que Bonadío cause esa chispa que todavía, gracias a Dios, no se ha encendido, cometiendo la atrocidad de decirle o de echarle la prisión preventiva y llevarse la presa. No quedaría bien, porque sería una chispa que incendiaría absolutamente todo lo que es el barrio de Retiro, como Oropí, Mirán. Eso creo que directamente llegaría al obelisco, el humo. Siempre además, hablando metafóricamente, se entiende, ¿no? Y además, sí, por supuesto. Además, doctor, Puerto Madero queda demasiado cerca, no creo que se animen. No. Ya sabe que pasa en Bonadío, que está tan loco. No se va a animar, pero está tan loco. Tiene la sangre en el ojo tan fuerte de situaciones que ha padecido por burro, o sea, por no hacer bien las cosas, que por ahí, en un acto de venganza y no en un acto de imparcialidad de un juez normal. A mí lo que me da bronca de los jueces es que no se pidan, así como piden que la feria no se la saquen y piden no pagar nada, es que piden que se hagan exámenes psiquiátricos. Usted sabe que no se hacen revisaciones médicas de los jueces. Y si le hacemos exámenes psiquiátricos y psicológicos a los jueces federales, no digo a los demás, vamos a empezar por los federales. Yo creo que todos están en una posición psicológica y psiquiátrica para medicar, no para hacer terapia, para medicar. Y me parece que en ese sentido, claro, si realmente hay una persona que tiene que necesitar un medicamento, como puede ser, pongo un ejemplo, de los jueces federales a Bonadío, y no está medicado, y va la expresidenta de la Nación, y por ahí le agarra una bipolaridad y dentro de lo que son los derechos y el debido proceso, el tipo dio vuelta a otra hoja y le lee, no, ahora queda detenida porque está paz. Bueno, ahí directamente, más allá de que el de la psiquiatría y de que pues seguramente termina en el borde, Bonadío, uh-huh. lo que entiendo es que el pueblo no va a bancarse la situación de que se lleven a su líder en una situación de arbitrariedad. Ahora, sí, por supuesto, se prueba, se comprueba, se ve que realmente Cristina Fernández ha cometido delitos, la condena, queda firme esa condena, bueno, seguramente el pueblo lo va a poder padecer, porque cuando una persona que uno quiere y comete un delito o comete un error, lo que hace es sufrir por esa persona. Si mi hijo le pega una trompada a un compañero en el colegio y lo sancionan, yo voy a ir a hablar con él, pero yo voy a sufrir por eso. Voy a decir, ¿qué carajo hice yo con mi hijo para que reaccione, para que esté de esa manera? Es decir, pero lo voy a comprender. ¿Por qué? Porque, bueno, cometió el error. Sí, pero no parece ser el caso igual. Para eso tienen que probarlo, ¿no? Y ahora no hay nada probado. Está todo piripipi, piripipi de los periodistas. Entonces, que se dejen un poco hinchar los huevos los periodistas con la gente que prende siempre los mismos canales, y que en realidad tratemos de saltar ese cerco, como siempre decís vos, Débora, respecto de escuchar otras voces, ¿no? Sí. De escuchar personas que te dicen, en este caso, como yo, en primera persona, que tengo relación con Cristina, que hablo con Cristina, que tenemos una excelente relación, aparte en lo personal con ella, en sus cosas, en sus situaciones, en sus no miedos. Por ejemplo, salió un video de un pibe que dice, hola, soy Cristina, pelotudo, el choripán, no sé si lo vieron. Un video que está hasta divertido, ¿no? Entonces, yo se lo llamo y le digo, mira, salió un video, ¿querés hacer algo? Porque yo leí el ID de donde sale, todo eso lo podemos encontrar. No le des bola, olvídate, tranquilo. O sea, está en un mundo de política sumergida en ver cómo hace para tratar de venir y volver a poner las cosas como estaban, o por lo menos ayudar a la gente que menos tiene y que más padece hoy cuando tiene que ir a pagar la luz. O sea, está en eso. Le importa un carajo Bonadío, le importa un carajo las causas, porque se siente inocente. O sea, si una persona se sintiera culpable, estaría preocupada, estaría quizás de otra manera. Pero sí, si vos le ves el semblante a Cristina, te das cuenta que es una mujer inocente. Es absolutamente palpable a la vista de un ser humano. Es inocente. No van a poder convertir a Cristina en culpable. Es imposible. No sé, qué sé yo, ayer estuve viendo la película en Netflix esa de O.J. Simpson, no sé si sí, acuerdan, que el tipo mató a la esposa de Alamante. Sí, la serie. Era culpable. Bueno, salió inocente. Eso es lo que tiene la diferencia de los sistemas, ¿no? De justicia en Estados Unidos y en la Argentina. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se juntan 12 tipos a ver cuál es el abogado más piola. Claro. En cambio, la Argentina decide solamente la justicia, es decir, uno de los grupos de poderes. Los tres poderes, no sé, hoy puede llegar a ser el cuatro poderes, ¿no? Porque contemos un poco el de los medios, ¿no? El cuarto poder. Pero me parece que uno de los poderes es el que se encarga de decidir la inocencia o la culpabilidad de una persona. Y se encarga a través de los medios, que le dan la orden, porque lo de Ercolini, por ejemplo, antes de fin de año con la obra pública, ya lo venía diciendo Majul desde septiembre. Sí. Es decir, que ya le ponía fecha a la indagatoria. O sea, ¿quién está manejando este país? ¿Cómo se permiten los jueces federales ser manejados por personajes como Mañeto o como cualquier otro que esté detrás de Mañeto o sus delfines que vayan ahí a Comodoro Py a decirle para tal fecha la quiero en la indagatoria, quiero que salga la indagatoria para tal fecha, tengo quilombo con arriba así que me cae el país abajo, mandale la indagatoria a Bonadío, ponele al 7 y está la marcha a la CGT, hace esto, hace... Claro. ¿Cómo puede uno hacer? Es como que a mí un cliente me diga, Dalón, mira, ¿sabes qué? Quiero que vengas con un traje colorado. ¿Te la puta que te parió? O sea, no entiendo yo eso, ¿no? ¿Tendrán las fotos de las amantes de todos los jueces? ¿Lo tendrán tomando cocaína fotografiado en los baños de Comodoro Py? ¿Habrá habido alguna vez algún abuso respecto de un juez con una secretaria en Comodoro Py? ¿Habrá habido algunos otro tipo de circunstancias en donde los jueces se juntan y charlan y estarán grabados y filmados de las cosas que han dicho? Bueno, y bueno, no lo sé. Hoy, con esto del espionaje y estando en un gobierno de Macri, y entiendo que tengan el cagazo que tienen, ¿no? Sí, yo lo que le digo, si le sirve, es que la señora Lorena Martins, la hija de Raúl Martins, había presentado pruebas donde su padre, en los prostíbulos, filmaba a jueces teniendo relaciones con menores. Así que tal vez esa sea una de las causas por las cuales los jueces son tan solícitos cada vez que Mañeto dice algo. Sí, puede ser tranquilamente, puede ser, yo creo que le tienen filmado hasta cuando van al baño de su propia casa, sí. Pero más allá de eso, me parece que debería saltar alguno, si quiere quedar en la historia, porque en realidad yo creo que el que nace para hacer algo, si se quiere quedar en el medio campo parado para ver cómo pasa la pelota de un lado al otro, yo quiero hacer el gol, o sea, yo trato de inculcarles a mis hijos de que la vida es para adelante y chao, y que te puteen y que te metan, que te putee la nata, que Clarín te dedique una tapa, que te metan cuatro hojas. O sea, son todas cosas que uno tiene que sobrepasar y sobrepasar y sobrepasar y seguir siendo para adelante para quedar en la historia. Pero para quedar en la historia no por una cuestión de ego, sino para quedar en la historia de lo que hiciste de tu vida. O sea, ¿qué hiciste? ¿Te hiciste abogado? ¿Qué hiciste? No, algunas cosas sí, otras no. Bueno, no, yo hice todo lo que pude. Un juez federal estoy esperando yo, uno. Que tengo la idea de que podría hacerlo, no te voy a decir el nombre, pero tengo las ganas de que podría, de que pueda ser uno que saque la cabeza y que estropee el techo de Comodoro Py y digan, bueno, miren, vengan todos los medios, a mí me apretan con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, me aprieta este y este, y así no se puede trabajar en la justicia. Ese hombre no solamente va a terminar siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia, sino que va a quedar en la historia. En vez de hacer ese acto, que es la verdad, sí, yo cometí esto, yo reconozco esto, pero no por eso tengo que meter gente presa. Claro, es lo que yo decía hace unos días, cuando decía, bueno, ¿qué es lo más grave que puede pasar? Que te digan que tuviste un amante, que te digan que hiciste algún defalco. Bueno, pero a ver. Y cualquier cosa que te ponele que tengas hijos, que te agarren, qué sé yo, con un amante y que tengas esposa. O que te agarren tomando cocaína o que te agarren no sé qué otra cosa peor puede haber, no qué sé yo, alguno que habrá atropellado con el auto a alguien, claro. y lo habrá matado votando a Macri, eso también puede ser peor. Sí, no sé qué cosas más pueden pasar, pero son todas cosas que puedan llegar a que si yo estuviera en ese lugar le pondría los dos huevos arriba del escritorio al que me venga a decir que tengo que meter preso, que tengo que hacer un dato, y le diría, ¿sabes qué? Agarralo y llévatelos. Porque no lo voy a hacer. Y si me dice, mira que esto mañana sale en Telenoche, bueno, que salga. Me hago cargo, claro. Que salga. ¿Vos sabés cómo nos cagamos de la risa con mi mujer cuando Telenoche me dedicó un bloque por el tema de la Aconcagua? ¿Vos sos consciente de mis hijos, de Lucía y Juan Martín, riéndose, me dicen, papá, no lo puedo creer? ¿Vos viste? Y le digo, ¿vos viste, hija? Esto es todo lo que tienen. Es como decía Rocky, ¿no? Cuando le pegaban y le pegaban. Esto es todo lo que tienen. Pero sí, por favor, un diario como Clarín. Claro. Un diario como Clarín, tapa y una hoja entera. Sí. Antes de la 10, o sea, la 8. La Nata, puteándome. Y puteando a la presidenta. O sea, evidentemente no estamos haciendo las cosas mal. Estamos haciendo las cosas muy bien. Sí. Y entran los tipos. Y entran. Entonces, ahí hay una calentura, seguramente muy grande, pero muy grande, que se establece en decir, bueno, vamos a darle batalla. Y yo creo que en ese sentido la única batalla que pueden dar es pegarle a Cristina y pegarle a mí, porque evidentemente es raro que le peguen a un abogado, nunca ha pasado esto. Claro. Pero evidentemente les molesta, porque saben que no me van a encontrar con una foto con un amante, porque saben que no me van a encontrar con una foto tomando cocaína, porque saben que la foto de mierda que tiene Clarín es el día que me asaltan, que es un día que parezco que estoy desorbitado, que es una foto de mierda, ¿verdad? No tengo fotos hermosas, pero es una foto de mierda. El día que me afanan, que viene una periodista de Clarín con un fotógrafo, sacan la foto y no hacen la nota después. Pero bueno, no tiene nada, absolutamente nada. Entonces, ese es lo bueno, ¿no? El hecho de no tener atrás un muerto en el placar. Ahora, si lo tuviera y me apretan, yo lo saco al muerto y me hago cargo. ¿Cuánto es? Porque la culpa se extingue con el pago. Claro. O sea, si vos pagás, tu culpa se terminó. Claro, entonces, pagá la culpa y sé un buen juez, y sé un buen padre, y sé un ejemplo. Pero no porque tenés ese muerto en el placar, metas presa a gente inocente. No seas hijo de puta, eso no se hace. Eso no se hace. O no porque te caliente, como se calentó Bonadio conmigo en Comodoro Pi, me mandes a tratar de meter preso un viernes, como lo quiso hacer y no pudo porque me escapé. O sea, ese tipo de calentura no las puede tener un juez de la nación. Seguro. O sea, tiene que ser ecuánime, tiene que ser equitativo, tiene que ser imparcial. Entonces, bueno, si tienen problemas con situaciones en lo personal, sáquelas a la luz. Sentá a tu esposa y dice, mira, vení, vení. Cuando estábamos de novio, cuando me pasó esto y me están apretando con esto. Por ahí salen los noticieros, pero ¿sabes qué? Yo no voy a hacer más lo que me digan. Voy a hacer lo que realmente consideren que es, digamos, lo que hay que hacer en derecho. Lo que hay que hacer porque la ley me obliga, porque soy un esclavo de la ley. Estoy harto de hacer, digamos, resoluciones arbitrarias a los efectos de cumplir para que no me saquen esta mina que te la muestro, ¿sabes qué? Fue fulana de tal, qué sé yo, una apertura. Pero te lo cuento, pero ¿sabes qué? Para que no te enteres por Telenoche. Y se acabó el tema. Tal cual. Y sí, Doc, la verdad, estamos muy agradecidos por la extensa charla que siempre nos da y es muy clarito y la verdad nos deja conceptos como que Bonadío ponga el 7, cosas por el estilo que fue lo que más... esa frase es buena también, ¿eh? Esa frase que Bonadío buena. Ponga el 7 me pareció una roto, buena frase. Le va a quedar roto. Le va a quedar roto, no tengas duda que le va a quedar roto. Y aparte ya lo tiene roto, porque en definitiva las personas en su interior, en su alma o en su espíritu, algunas, por más que estén vivas, están muertas en vida. Y lo peor que le puede pasar a una persona es estar muerto y ir caminando por la vida. Yo creo que Bonadío no es una persona que esté viva, sino que es una persona que está muerta, que camina, digamos. Es un muerto viviente, ¿no? Porque es alguien que mató personas, alguien que fue tan... aparte yo lo tuve cara a cara. Yo sé que esa persona realmente, su semblante, su forma y su característica de persona, en su alma, en su espíritu, está muerta. Es decir, lo único que tiene es un traje de juez y la posibilidad de, bueno, leerse en los diarios. Algo que yo entendí que, en definitiva, en algún momento te pasa eso. O sea, ya pasó. Bueno, antes estaba, bueno, uy, salí, qué bueno, ¿qué canal salgo? En lo de Mauro me llaman, bueno, qué bueno, voy a hacer esto, me gustaba. Ahora ya es como que uno ya se lo toma como una costumbre o sucede que lo tenés que hacer. ¿Por qué? Porque el que te está haciendo hacer lo que tenés que hacer es el dueño del diario. Y eso es lo que está pasando hoy. Uh-huh. No es que le hacen la nota o que sale la nota que se llama indagatoria porque realmente hay elementos para llamar indagatoria, sino que la tapa la hicieron antes de que el tipo le meta el gancho a la indagatoria. Y eso es estar muerto en vida. Porque es que alguien te está manejando tu vida. Seguro. La vida no hay cosa más linda, por lo menos en mi conciencia, de la libertad, de ser libre, de putear a la gente como puteo, de comerme los juicios que me como contra los jueces, de que un tipo, un juez se me ponga adelante y que se caiga de espalda, porque no pasó, porque no me pudo pasar, porque cuando no pasan, no pasan. Y esas cosas las puede hacer uno porque es libre. Porque si no son libres, no pueden ser jueces. Entonces lo que hay que buscar es la libertad de los jueces federales. Ahora se me va a ocurrir algo con respecto a eso, seguramente. Sí. Doc, el juez que va a romper el techo de Comodoro Py, que usted no lo va a mencionar, ¿tiene doble apellido o su apellido rima con jaqueca? No sé, el de jaqueca no sé cuál es. No sé. No tiene doble apellido, no tiene doble apellido, pero yo lo conocí muy bien, qué sé yo. Gran juez. No es un gran juez. Es una persona que podría quedar en la historia. Pero bueno, no está, evidentemente, yo no estoy dentro de lo que es esa posibilidad, ¿no? También mi compañero Marijuán, que lo teníamos como un pibe bárbaro, qué sé yo, éramos todos amigos, jugábamos al fútbol, el juego que te digo también jugué al fútbol con él. Yo no puedo creer algunas cosas, ¿no? Porque en definitiva, uno tenía un grupo de amigos y bueno, qué sé yo, por ahí éramos 20, 30, y che, ¿y quién llegó? Mirá Goyo, que soy yo, que se la puede Gregorio, mirá, se la puedo la presidenta de la Nación, boludo, no teníamos banco, ¿te acordás? Comprábamos los panchos enfrente de la facultad, teníamos eso, que teníamos un poco de calle. Bueno, ¿dónde quedó eso? Claro, yo iba a un colegio público, pero Marijuán iba a un privado. Era la diferencia, quizás esa era la diferencia, tenían un poco de más poder adquisitivo, un poco menos de hambre y un poco más de ambición. Yo en realidad la ambición nunca la tuve, sino que en definitiva fui volteando muñeco hasta que me encontré, bueno, que estaba en el medio del ring y ya no quedaba ninguno, y bueno, y ahí sí pude dar el salto y pasar a otro nivel, que gracias a Dios lo estoy disfrutando, no lo estoy padeciendo, porque mucha gente lo padece. Mi socia, ya te conté, con su marido lo padece, porque el marido es maquerista, le digo, ¿cómo vas a defender a esa chorra? Quiero que vayas presa a ella y vos, le dijo mi socia. Bueno, hoy mi socia se está divorciando, te doy una primicia. Sí, se está divorciando. El domingo creo que el marido se va de la casa. Y bueno, pero mirá hasta dónde llegan las cosas, hasta dónde llega lo que es realmente el fanatismo, que todos nos endilgaban a los que pensábamos diferentes, no tanto yo, porque yo no era tan fanático. Me gustaba mucho la última parte de Cristina, me gustó mucho, mucho. Pero no era fanático antes. Antes era como que mucho, no le daba tanta bola. Después me di cuenta de a poco, a través de sentarme con mi mujer, que sigue fanática. Me dice, pero el 7 voy. Me dice, el 7 voy, buscaba, sí. Que venga, esté con nosotros. Cree que es un teatro, ¿viste? Sí. Y le digo, vamos a ver, tranquila, aparte, va a ser espectacular, ¿no? Luego, volviendo a lo que te decía, no sé, ya no, ni sé, ni me acuerdo lo que te decía. Ya ni me acuerdo. Está bien. Era con respecto al juez que iba a romper el techo de una... Así empezó. Que yo espero que alguno lo rompa, que saque la cabeza y que haga la conferencia de prensa ahí. Tan fácil. Tan fácil ser libre. Sí. Si pagás lo que hiciste y hablas con tu gente que te quiere y le explicas a tus hijos, a tu esposa, las cagadas que te has mandado, como alguna vez me he mandado las mías, y me he sentado y he dado explicaciones, o he hecho terapia con mi mujer para tratar de que el matrimonio no se derrumbe después de casi 30 años que estamos juntos. Uno tiene que hacerse cargo de las cosas que hace mal. Y después eso te libera. Ahora, si vos tenés eso guardado y un tipo te lo saca y vos no querés que salga, y vas a tener que hacer lo que el tipo te diga, entonces, ¿dónde está la libertad que pueda tener y dónde está la seguridad jurídica de una persona? Porque si le hacen a Cristina esto, a cualquier persona le puede hacer hasta un pinche cualquier cosa. Seguro. No un juez, sino un escribiente, un pibe que te toma la declaración, un audiencista. Seguro. Entonces, si por ahí le ve la cara y no le gusta... Y pasa lo que pasaba en aquellas épocas, que está volviendo a pasar ahora, que si tenés cara, no sé, no de rubio de ojos celestes, para no decir lo otro, evidentemente te dicen, a ver, dame tu documento, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás cambiando por acá? Te llevan preso. Y por ahí es Magic Johnson, ¿viste? El que camina, sí. O Michael Jackson, que resucitó y vino a Buenos Aires. Sí. El pelotudo del policía le pide el documento. Pero bueno, sí. Estas son las cosas que están volviendo a suceder en la Argentina y son las cosas por las cuales está preocupada Cristina. Entonces está bueno que venga, y está bueno que venga en marzo, y está bueno que vaya una indagatoria, porque nuevamente es el tarado de Bonadío el que le arma la fiesta. Está bien. Bueno, en parte sirve para algo, por lo menos una vez que sirva para algo. Yo tengo una última pregunta, Doc, y ya te dejamos ir a comer tranquilo con tu esposa y tu familia. Vos hablabas hace un tiempo del tema del PAMI, de esto de que le quitan los remedios, le sacan... Y hablaste hace un ratito de derechos adquiridos. Sí, y yo claro. Digo, ¿no son también los derechos de los jubilados los derechos adquiridos a tener sus remedios? Absolutamente, por eso hay que hacer amparo. Nosotros lo estamos haciendo gratuitos. Nosotros lo dijimos y lo estamos haciendo cada vez que viene uno, y vos podés, obviamente, avisar a quien quieras que nosotros, a cualquier jubilado que necesite un amparo, que los estamos interponiendo. Los amparos se pudieron interponer en enero. No, son cuestiones que no tienen que ver con la feria judicial, porque son cuestiones de urgencia. Sí. Cuando hay una cuestión de urgencia, hay un juez de turno. Hemos propuesto y hemos puesto amparos en la feria, y ahora los que están viniendo, ya te soy franco, yo los firmo los amparos, los atiende el otro grupo de abogados que están dedicados a eso, porque les di la orden de hacerlo, y mi socia y yo sabemos que no vamos a cobrar de eso, pero que bueno, de última es un servicio. Algún día siempre las cosas, es como todo en la vida, ¿no? Algún día... Todo vuelve. No sé, se caerá una piña y no me pegará en la cabeza y caerá al costado y me salvé. Esas cosas creo yo. Creo que si uno hace el bien, después te viene el bien. Pero bueno, lo tendría que haber generado un poco más. Yo se lo puse a Rizzo, que es abogado, para que lo fomente un poco. Él se pensó que estaba jodiendo yo, que lo estaba haciendo... no seria, pero en realidad sí hubiera sido bueno que la institución hubiera puesto directamente la obligación o al propio colegio, para que el jubilado se pueda acercar, por lo menos el de la ciudad de Buenos Aires, a la calle Corrientes, y tomar ahí un propio abogado que le haga el amparo, y a las 24 o 48 horas tenía el remedio en su casa. Entonces me parece que ahí falló un poco el colegio, pero bueno, definitiva. Por ahí nos escuchan ahora. Lo que puede, ¿no? Pero por ahí ahora nos escuchan y se dan cuenta de que usted estaba hablando en serio y toman la posta y lo empiezan a hacer, porque realmente... Ojalá, yo creo que sí. Hay mucha gente muy buena y hay muchos abogados que en solitario y sin tener la chapa de ser el abogado Cristina o esas cosas que uno podría decir que tiene, o el nombre, o porque usted ahí habla como la gente y no como un abogado. Mirá que bien que quedó, ¿no? Hablar como la gente y no como un abogado. Hay mucha gente y muchos abogados buenos que trabajan en las iglesias, en las basílicas, donde la gente puede ir y realmente, y generalmente son los sábados desde la mañana y hasta el mediodía, donde pueden ir y hacen consultas gratuitas y se ponen los abogados ahí y van y los ayudan. Esto pasa mucho pasa, y no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino también en Capital Federal. Uh-huh. Hay gente muy buena y hay pibes muy buenos. Esto debería ser como una red solidaria, como el que hizo este crack, que es Juan Carr, más allá de muchas otras cosas. Pero bueno, el hecho de estar ayudando, ¿no? Yo creo que los abogados, más allá de ganar plata, brindamos un servicio, ¿no? Sí. Porque me parece que son las dos cosas. Uno trabaja por dinero, puede ganar plata, pero además brinda un servicio. No es un comercio que, hola, dame 100 de mortadela. No, hola, mirá, tengo una causa penal, entonces te puedo defender y te puedo cobrar. Hola, tengo una causa civil, bueno, te voy a defender y si ganas yo gano. Pero un jubilado, hola, no puedo comprar porque este gobierno me ha sacado la posibilidad de comprar un remedio, es un amparo. ¿Y qué le vas a decir al jubilado? ¿Dame dos pastillas de tu remedio? No se le puede cobrar, ¿eh? Entonces ahí va el servicio. Uh-huh. Ahí va el servicio donde está el jubilado, va el servicio donde hay alguien que necesita algún tipo de circunstancia que quizás un abogado, yendo simplemente a la entidad pública y poniendo la cara, lo soluciona en vez de hacer un juicio o una mediación. Bueno, ahí hay que estar a veces. A veces a mí no me dan ganas de irme hasta el culo del mundo donde me lleva mi socia, porque tenemos una audiencia berreta que me dice, que le digo, tengo miedo que nos afanen, nos van a... Y me dice, hay que hacerlo, porque ¿sabes qué? Este tipo te buscó a vos. Sí. Este tipo nos buscó, el testigo trucho, hay que ir y reventarlo. Y si no vamos nosotros, ¿qué va a ir un abogado del estudio? ¿Y qué le va a importar? Si, en realidad, es difícil que se te pongan la camiseta en tu trabajo, cuando tenés una pyme. Porque lo nuestro es una pyme, no somos, somos 12 en total, parece que la cena, ¿no? No, para no, cena, pero somos para un equipo, 12, o sea, de fútbol. Pero la camiseta puesta, y esto, aunque me escuchen algunos de los empleados, y yo creo que somos mi socia y yo los que podemos llegar a matar por el cliente. Como un estúpido me dijo por televisión en Mauro Viale, que, pero usted está hablando literalmente, no, estúpido, voy a matar por el cliente. Lo que, si no entendés la metáfora, volvé al secundario. Pero bueno, hay que tener la camiseta. Y el abogado me parece que es una persona que está mal vista, carancho, bueno, es todo, ¿no? Y sobre todo que yo hago accidentes de tránsito, tengo todos los apodos, ya, obviamente que me río. Después de haber subido a la Aconcagua, soy un águila, ¿viste? O sea, no puedo decir carancho. Pero más allá de todo eso, el abogado tiene que empezar a brindarle servicio a la gente, a entender que su profesión tiene un 80% de cuestiones de exitismo, de éxito, de derecho, de justicia, de diversión, porque un juicio oral también es una de las cosas más divertidas, más recordadas ahorita al parque. Lo más lindo que me pasaba cuando era chico, y la llevaba, era lo más preciado para mí ahorita al parque. Se podía ir una de por mes, o se podía ir cuando era mi cumpleaños, que me regalaban la cuponera. No podía ir otro día, pero era el día más feliz de mi vida. Cuando yo tengo un juicio oral, siento la misma sensación. Esa es la pasión que uno tiene por la profesión. Ahora, cuando vos haces un acto de bondad y de servicio, lo que sentís por dentro es inexplicable. O sea, no te lo puedo contar. No te puedo decir que ojo como un mital par. No tengo palabras para decirte lo que significa el abrazo de un tipo cuando vos le solucionaste un tema y lo hiciste de corazón. Entonces me parece que ahí está el kit de la cuestión de todos nosotros, los que estudiamos para ser abogados, de poner, aunque sea el 20% de tu estudio, a laburar, como dicen en Yanquilandia, pro bono. Claro. Yo digo, no, ad honorem o gratuito, o ayudando a la gente. Y bueno, pero bueno, que generalmente los estudios que manejan las cosas más grandes les chupan huevo, y los estudios que son de clase media o estudios medios, para, o como hacía yo, que ponía el chaleco para que crean que tengo una secretaria, cuando en realidad vivíamos mi vieja y yo, ponía el chaleco en una silla y esa secretaria salió, pase, justo salió la secretaria ahora y mi vieja estaba en otra habitación, yo cerraba la puerta, me decía, vivía ahí mi vieja y yo vivía también ahí en la otra habitación, y en el living comedor tenía el estudio. Así empecé. Entonces, cuando uno empieza abajo, por ahí entiende más. Ahora, vos ves todos los estudios, estos Marvaro, Farrell, no sé quién, no sé cuánto, los abogados que de doble apellido, que hacen másteres, que en realidad me parece bárbaro, porque en realidad también el estudio es una de las condiciones que tiene un abogado para realmente brindarle un buen servicio a su cliente. Pero yo a todos los que vienen al mío, no los mando a hacer el máster. Les digo que vayan a Loma de Zamora, están a La Matanza, que se sienten en un juicio oral en Morón, que se den cuenta de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, que hablen con los padres, que se metan dentro de una autopsia, que abran la hoja y vean cómo lo partieron al medio al cuerpo de un chico de 9 años y le sacaron los órganos para ver cómo era la historia, cómo abren los cráneos, los meto ahí adentro para que vean lo que sucede con los padres que pierden un hijo, los meto dentro de esa película para que ellos sean realmente la fibra que les toque el corazón al juez al momento de que tenga que dictar sentencia. Eso no te lo da Harvard, no te lo va a dar Oxford y no te lo va a dar ningún máster. Eso te lo va a dar la calle, eso te lo va a dar el abrazo de tu cliente, eso te lo va a dar el día que tengas hijos y que venga un tipo y te dice, perdí un hijo. Y yo no me olvido nunca, una y ahora mi niño tiene 14, ¿no? Cumplidos hace poquito. Una mamá me dijo, Gregorio, 14 tenía la mía. Cruzaba Figueroa Alcorta por Fino Quieto, por una antes que donde está ahora la flor que se abre, ¿viste? Sí. Cruzaba por ahí y la agarró y la mató. Y me dijo algo que nunca más me voy a olvidar. La tuve 14 años. ¿Vos te imaginás lo que es tenerla 14 años y no tenerla más? Sí. A mí eso me pegó tan fuerte, tan fuerte. mi hijo es un hijo de puta. Ahora, para cambiar un poco la sensación, sale con bicicleta sin casco. Yo soy un hincha pelota, le digo que se ponga casco, que se ponga rodilleras, codera, así que yo. Y mi mujer es una mina que dice que el destino, viste, hace yoga, el destino, déjalo. Y mi hijo me dice, si soy yo con casco, me dicen pelotudo, papá, porque soy el único boludo que anda con casco. Entonces, y te quedan esas cosas de decir, bueno, puta, hay gente que ha perdido hijos, hay gente que necesita un amparo para un remedio, y bueno, ahí tiene que reaccionar el que es abogado. Y si no reacciona, no tiene sangre, viste, no tenés que esperar. Solamente la... digamos, el resumen de cuántos honorarios vas a ganar o de la expectativa que puedes llegar a tener. En definitiva, me parece que los abogados tendríamos que tener una corporación como hicieron estos hijos de puta de los jueces. Sí. Tendríamos que tener una corporación fuerte. Y no una corporación de estas que solamente para tener poder en el colegio, sino una corporación para hacer el bien, ¿no? Una red. Uh-huh. Una red. Y sería una buena idea. A veces siempre que hablo con ustedes me salen ideas. Bueno, mira. Pueden llegar a ser buenas. Mira. Bueno, vamos y lo promocionamos. Vamos a ponerlo en campaña. Pónganse en campaña, júntense ahí un grupo de abogados y nosotros se lo promocionamos. ¿Está bien? Sí, estaría bueno. Sí, totalmente. Desde ya, que obviamente siempre la idea que tengo yo en la cabeza y siempre la tuve es que un día de los cinco hay que dedicarlo al servicio. Uno. Mi socia siempre dice que el viernes le conviene a ella. Porque dice que a la mañana se va a la peluquería, se hace la beauty y después se atiende a todo el mundo, qué sé yo, y al tribunal le podemos sacar a pasear a las patas de nuestros empleados y los abogados, que los pateadores totales. Pero bueno, aunque sea un día, está bien, le vamos a dar medio día a mi socia porque se tiene que hacer la beauty, porque vos pensás que tiene más quilombo, está bien. Pero un día darle servicio a la gente, y que no digo que sea una obligación, que sea algo que la gente vos te das cuenta, ¿sabes cuándo lo haces? Claro. Sí, no, es impagable la devolución de la gente, ¿no? De cuando ayudás. La mirada, hay gente que por ahí es una piedra porque ha sufrido tanto que ni siquiera puede lagrimear y darte un abrazo. Pero la mirada, vos le ves atrás del ojo a la gente, a un padre que perdió un hijo. Por ejemplo, lo pasó hace poco, que condenamos, fue un juicio, y obviamente la condena fue en suspenso, pero así tenía que ser también, porque nadie, no había agarrado el auto para matar, ni para colapicar, ni para... O sea, fue un siniestro lamentable, pero lo condenamos, y había del otro lado un rival bastante importante. Tenía miedo el padre de que quede enganada o impune. Y bueno, una vez que citaron para leer la sentencia, nos corrimos la mirada cuando dijo condenar a fulanito a 3 años y 10 de inhabilitación. Esos ojos de ese padre, ese momento, es único. Que yo creo que ustedes también lo deben tener con la devolución de la gente a través de lo que ustedes hablan, dicen. Creo que los médicos lo deben tener a través de... Los médicos no sé, porque son muy fríos, son también unos hijos de puta los médicos. Los médicos y los jueces son unos hijos de puta los dos. Yo espero homeopatía, ¿viste? Porque si me agarra un médico me va a partir con... Pero ¿sabes qué? Me van a matar a mí los médicos, porque también les hago mala práctica, algunos, ¿viste? Pero también son jodidos, ellos no se aglutinan. Fíjate que la única corporación que se putea es la nuestra. Porque los abogados, no, sí, te robo el poder, porque vos sos un hijo de puta, no, y hijo de puta, vos sos un mentiroso, mirá lo que hace, lo que deja de hacer. Ahora, te juzgan por el cliente, porque tengo que decir, antes era un tipo que me invitaba en algunos lugares, ahora no me invitan más, ¿podés creer? Acá está invitado siempre, ¿no? Acá te invitan. Y que le dé una clase de política, Cristina, ¿qué tienen miedo? O sea, realmente me empezaron a juzgar por el cliente. Sí. Es horrible, te digo que es horrible, porque realmente había algunos... es horrible. Me enteré que en realidad nunca fueron amigos. Claro. Claro. Pero te pasan esas cosas. Sí. Y estaría bueno esto del servicio y tratar de sentirse bien con el humanismo, ¿no? Con ser no solamente un exitoso o un ególatra, como yo trato de copiarme a Oscar Wilde, ¿viste? Que yo soy fanático de ese hijo de puta, fanático. No soy gato como era él, gato bueno. Ahí. Pero bueno, sí tengo el mismo pensamiento en muchas cosas y en muchos ensayos y libros de él que me apasionaron, y me encanta su forma digamos, no solamente de egolatría, sino de mostrar una imagen que no es real, que él por dentro ardía como en el infierno. Pero ante los demás, él siempre estaba como si fuera, bueno, el retrato de Dorian Gray, ¿no? Como si fuera el más lindo, el que... Yo pongo más fotos mías en el Twitter, y me dijeron, vos sos un boludo, papá, vos sos la bola, presidente, ponés fotos tuyas, vos sos un boludo, eso no se hace, eso es egoísmo, eso... Y lo que estaba haciendo está mal. Le digo, no, a mí me encanta hacer esto, ¿y por qué no lo puedo hacer si me encanta? Sí. Es la parte esa de Oscar Wilde que uno tiene, ¿no? Sí. Y bueno, y uno trata de buscar en Kafka la escritura, que es la otra parte que también me rompió la cabeza, ¿no? ¿Qué sé yo? Doc, no sé, la verdad que por la literatura, pues no, nos estamos yendo al carajo, ¿no? Sí, la verdad que ese, lugar, no estamos, estamos en el programa de Gregorio Dalbón. No, la verdad que la verdad que nos divierte mucho. Mavaires, que bueno, sé que les está yendo muy bien, se llama Social Telegram, que lo promocioné, lo voy a retuitear toda la semana para que la gente se vaya instalando, porque lo que alguna vez hablamos con Débora, el tema es saltar el cerco, ¿no? Seguro. De eso se trata. Y ahora, en este momento, lo que pasa, yo le explico, Doc, no es que lo querramos echar, pero son y 52 y el programa se termina. O sea que tenemos que despedirlo, aunque no queremos. Pero no, todo bien, está todo más que bien, está todo más que bien. Vos sabés que me podés despedir y me podés recibir, siempre. Siempre, cuando quiera venir, está invitado, ya lo sabe, no hay ningún problema. Vos sabés que el primer sábado que esté, yo generalmente me voy afuera. Uh-huh. No estoy en Buenos Aires los fines de semana. Porque tengo, mi familia no vive, yo pues personalmente te voy a contar cómo es mi vida privada. Sí. Pero a veces me quedo. Cuando me quede un sábado, voy a ir a tu programa personalmente y ahí sí lo hacemos un poquito más corto y más divertido. Así yo escucho lo que otras personas. Si no, viste, realmente es verdad. Sí, fue un monólogo. Mi mujer me dice lo mismo. No invito más a comer nadie a casa, boludo. Hablas vos de vos todo el tiempo. Bueno, yo le mando un beso a su esposa. También a ustedes. Y bueno, muchas gracias por haber participado en nuestro programa. Teníamos un montón de preguntas más. Nos quedó colgada Nisman, nos quedó colgado lo de Gómez Centurión, pero bueno. Nisman se suicidó, Gómez Centurión es un delincuente, sí. Que no es delincuente aún porque no ha sido todavía quebrado su principio de inocencia. Pero entiendo que una persona que dice públicamente que la dictadura no existió prácticamente, es como los bolsos de López, digamos. O sea, no tiene retorno. Exactamente. Doc, muchísimas gracias por salir de la hora sin sombra. Le mando un fuerte abrazo y nos vemos prontamente. Ojalá. Un abrazo grande para todos y éxitos con el programa. Y nos vemos el 7. Gracias. Yo debo. Chao, hasta luego. Mañanas con el café me viene a despertar, me trae el desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá, no existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada, toda su vida la duró sin parar, toda su vida, toda su vida, toda su vida la duró sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. Ella protesta porque ya está harta de que la falen una y otra vez. De que la falen una y otra vez. En una de las manifestaciones vino la cana y se la quiso llevar. Por reclamar lo que le corresponde se vuelve loco, nos quiere matar. vuelvo loco y los quiero matar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Oh, que mi vieja es lo más grande que hay. Bueno, 12 y 56. Nos tenemos que despedir. Prácticamente, sí, quedaron un montón de cosas en el tintero. Lamentablemente el sorteo del auto no lo vamos a poder hacer hoy, no. Pero en algún momento lo vamos a hacer. Lo vamos a retomar. Se quedaron sin saber todo lo de Gómez Centurión. Exacto. Pero yo se los voy a ir pasando. Bueno. Lo que sí quiero decir, bueno, obviamente recién escuchábamos a mi vieja de Papo y el tema musical que escuchamos hace como una hora y pico, que era el rap, es de Daniel De Vita, No sí. Quiero Globos, así no se llama. No Quiero Globos. Porque... No, mucha gente no quedó, está preguntando quién es el tema. Daniel Dalcina, sí, Daniel Dalcina, fiel oyente del programa, manda saludos. Le pedía a Gregorio que afloje un poco porque la estaba opacando a Débora. Naturalmente era un chiste porque después agregó que, sí, que sí. Boga divino. El doctor Gregorio Dalbón, con el que estuvimos charlando un rato largo, abogado patrocinante en las causas civiles que tiene que enfrentar la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Quién más saluda? Nos dejó Cibeles Moon, nos dejó escuchando a Gregorio Dalbón en FM La Boca, clarita sus explicaciones. Quédate con quien te defienda como Gregorio Dalbón, a CFK Argentina, qué gran entrevista, nos dice Marcelo Hrombeck. Acabo de leer Patrones y Peones de Premisi, no importa mucho la verdad frente al poder. Gran libro de Sebastián Premisi. Sí, muy bueno. Sí. Uno de los periodistas que más sabe de la cuestión de la explotación en el campo argentino. Eso nos decía Pablo Filgueiras. ¿Y quién más? Espérate porque hay más gente, pero las perdí de vista. Acá está Griega, o 9 Griega en realidad, que dice, qué curioso, ni bien habla de Albón de CFK, se interrumpe la transmisión. Casualidad, no, pero esto a veces pasa porque el streaming no da abasto. Ella dice, nos está escuchando desde Córdoba por primera vez y el programa es excelente. Gracias. Gracias. ¿Qué más? Y hay más gente, bueno, un montón de gente diciendo que... más, pero no tengo tiempo de pasarlos porque se nos corta la transmisión, señores. Así es, si están escuchando hoy, es sábado, 2 minutos faltan para que sean las 13, ya está, me resigné, lo dije, lo voy a decir. Si están escuchando la repetición, que es el domingo de 22 a 0, también les desearemos un gran inicio de semana. A todos, gracias por estar ahí del otro lado. Gracias a los chicos, Maru, Cristian. Sí, gracias por la operación. En la operación técnica y puesta en el aire. Para mí es un placer. Cuando llega el sábado de la mañana me pasa lo que le pasaba a Gregorio para ir al Little Park. Tal cual. Sí, tal cual. Por suerte lo podemos hacer una vez por semana. Es verdad. Lo hacemos dos, pero no lo vamos a decir ahora. En otro foro también. En otro kiosco. Pero el del sábado es como que... tiene más power. Así es de día, debe ser que es de día. Es de día, el sol, el agua. Tomamos mate. Tomamos mate. Cuando en el otro tomamos bebidas isotónicas. Claro, sí. Bueno, no voy a dar detalles. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Gustavo. Gracias, Marcelo. Chicos, en la operación. Para mí fue un placer, la verdad, estar hoy compartiendo con ustedes. Y fue un programa divertido. Dentro de... Con Dalbón no te puedes aburrir. Dentro de todo lo triste que fue el editorial, después por lo menos, pero no quería dejar de recordar que se cumplen 3 años de la tragedia de Iron Mountain, donde el señor Gómez Centurión tiene mucho que ver, pero eso lo vamos a decir en otro momento. Lo que quería que supieran es que no nos olvidamos de estos héroes, porque estos sí fueron héroes. Fueron asesinados porque ese local no podría haber sido habilitado nunca. Y ahora Gómez Centurión, como mercenario civil, carga a sus espaldas la muerte de los bomberos. Leonardo Day, Anaí Garnica, Eduardo Adrián Conesa, Damián Vélez, Maximiliano Martínez, Juan Matías Monticelli, José Luis Méndez Araujo, Sebastián Campos, Facundo Ambrosi, Pedro Barícolo y la de los niños Rolando y Rodrigo Moore, que murieron en el taller textil. Todos ellos están en la conciencia y en las manos manchadas de sangre de Juan José Gómez Centurión y de quien es su jefe. Su jefe en realidad es su líder. Después, cuando demos bien de dónde sale Gómez Centurión, se van a dar cuenta por qué Cristina dice Gómez Centurión es Macri. Y es así realmente. Bueno, les dejamos un beso. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos el próximo sábado en La Hora Sin Sombra. Se ha creado entre los dos desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Transmite FM La Boca, 90.1 MHz. Con permiso del AFCA número 031. FM La Boca, uno más de tus sentidos. Familia El Ampa sigue presentando su segundo trabajo discográfico, Sabia. Tenemos vida mía, juntos hacia el mar. Encontralo en Spotify y más plataformas digitales. Busca a Familia El Ampa en Facebook, Twitter y YouTube. Sabia, el segundo disco de Familia El Ampa. Será una noche que no vas a poder olvidar. Sábado 11 de febrero, 19 horas puerta, 20 horas show. Nahual, en el Teatro de Flores. Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Amigos invitados, Cielo Final. Nadie entiende por qué estoy. Show apto para mayores de 7 años. Entrada general $150 en los lugares de siempre. Para más información ingresa a www.nahualrock.com.ar. 11 de febrero, Nahual, en el Teatro de Flores. Este sábado, Adriana Reidó. Buenos días, te habla Adriana Reidó. De 14 a 16 horas con América Profunda. Así viene el título, de América Profunda. Con la participación de Daniel Bernis por FM La Boca 90.1. América Profunda. Sábados de 14 a 16 horas por FM La Boca. Lo mejor del rock nacional. Gracias, hasta el sábado. Chau, chau. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la